Wow, sí señor, maníacos y maníacas, muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más, un sábado lluvioso y frío, pero con el corazón caliente desde esta caverna para darles a todos ustedes muy y demoledor rock y metal emergente. Así que pues hoy encantados de tenerles ya desde el otro lado de los receptores. Gracias mil por estar ahí siempre apoyándonos. Y a, cómo no, a toda esa buena gente de radios que nos retransmiten entre semana. Para que por si te perdiste el directo, pues ellos están ahí al pie del cañón también para recordarte lo que sonó en nuestro programa. Agradecidos totales a esa buena gente de Metal Corrosivo en México y como no, pues a toda esa gente de Heavy Metal Mancio Puerto Rico, a Rock Hack Rock Radio allá en Argentina, a Seven Rock Radio también de nuestro gran amigo José y como no también a esa buena gente en nuestra querida patria Ecuador, a Rock Sin Límite Radio Online, a como no allá también en la Centinela del Sur, a Depreda Rock Radio y Metali TV. Así que pues ahí nos están haciendo el aguante y como no, pues muy agradecido nosotros al maestro Carlos Sánchez Montoya, siempre agradecido también por ese apoyo, por ese gran compromiso que tiene también con la música y con la cultura también. Bueno, lo dicho, pues ahí estábamos escuchando a la banda Dune Dain, una banda pues que pues la verdad que con su octavo álbum ya en sus espaldas, pues ese gran trabajo Érase, un gran trabajo decíamos de estos abulenses, de estos chicos de Ávila que nos están dejando por acá. Así que pues oye, desde principios de noviembre ya está en formato digital, en formato CD y vinilo para los amantes del vinilo que puedan o que quieran conseguir este gran trabajo de estos chicos de Dune Dain. Así que pues oye, disfrutar ese octavo trabajo Érase y pues la verdad que un buen álbum que tiene 9 tracks y del que teníamos que mandar un saludo también a toda esa buena fanaticada, al gran Tony Delgado, que sigue ahí fiel a toda esa gran música que tiene que darnos a todos sus seguidores. Ese guitarra y voz de esta gran banda que lleva pues años, empezó por allá por el 96, pero hasta el 2002 no se fraguó la banda hasta estos tiempos. Así que pues oye, después de ese gran trabajo que resultó también el Momento Mori en el 2019, saltan acá ya este 2025 con Érase, su octavo trabajo, decíamos, de estos grandísimos Dune Dain. Así que pues oye, disfrutarlo. Y como no, esta tarde también vamos a disfrutar buena música también, buen rock. Aquí nos vienen a visitar la gran banda, como decíamos, la gran banda madrileña, pues con corazón latino decíamos, porque tuvimos la oportunidad de conocerles en nuestro aniversario, se tocaron ahí un par de temitas, la verdad que muy agradecido esta buena gente y pues oye, hemos querido traerles también aquí para la gente que se perdió y pues queremos también traerles aquí esta tarde para conocerles más, para conocer su música, para conocer todo ese tinglado que tienen esta buena gente de Secret Noise. Así que esta tarde estarán aquí en un micrófono de Zona del Metal para disfrutar y para hacernos disfrutar posiblemente hasta con un acústico. Así que estar atentos, pero sobre todo vamos a escuchar su música, ya sus canciones propias y que la verdad y nos vuelven a contar un montón de curiosidades y tantos detallitos que tiene esta banda ahí guardadas. Así que pues vamos a recibir esta tarde a esta gran banda Secret Noise. ¿Qué nos tendrá que decir por acá estos grandes músicos? Así que pues estar atentos, eso será a partir de las 19:30 que estarán arribando por acá los chicos, pero nosotros mientras tanto vamos a seguir por acá con nuestra música, con nuestras bandas que nos mandan por ahí un montón de cositas, y que la verdad para mí es un honor poder sonar por acá esta buena gente. Así que pues oye, estaba escruñando también por ahí música, la verdad que vienen buenos conciertos también. La verdad que se ha visto muchas noticias por ahí. La verdad que para mí es un honor, un placer también conocer al gran Narciso de Júpiter, una banda pues que tiene años y años, y por supuesto nosotros queremos rendir ese homenaje a este gran músico, que también es actor también de televisión. Bueno, participó por ahí en algunas series, y la verdad que yo le conozco totalmente en persona, y es un tío muy muy agradable, muy humilde, y que la verdad que es un tío musicazo en toda regla. Pues vamos a escuchar un temita de ese álbum Radio Rock and Roll, que pues sacaron por allá por el 2017, y que pues oye, vamos a escuchar un temita de este gran trabajo de Júpiter, una banda legendaria, decíamos, que la verdad que para nosotros pues remover esas entrañas, esos recuerdos, vienen bien siempre de vez en cuando. Así que pues les dejo con ustedes Júpiter aquí en Zona de Metal. Bienvenidos, maníacos. Por la noche Pues ahí estábamos escuchando a la banda Júpiter, banda pues decíamos muy legendaria desde el 80, de los 80s, 85 aproximadamente, una gran banda pues que la verdad que pasó por muchas transiciones, entre ellas Júpiter, también todos sus integrantes comenzaron a formar otra parte de otras bandas tan legendarias como Júpiter. Bueno, eso queremos traerles aquí con nosotros, con ustedes, pues también para disfrutar de esta gran banda madrileña como es Júpiter, una banda pues muy añorada. Bueno, nos vamos con otra gran banda, pues ellos son los chicos de Último Deseo, una banda madrileña de rock and roll. La verdad que este sábado 15 de noviembre pues están a las 7 empieza pues en la junta del distrito del barrio de Fortuna, un gran concierto. La verdad que pues esto es una entrada gratuita hasta el fin del aforo, que estarán en concierto, decíamos, esta banda. La verdad que pues siguen dando mucho que hablar con ese gran disco, su segundo trabajo prácticamente en más de 30 años de trayectoria que tiene este músico, esta gran banda rockera. Sin Tu Amor es el último álbum que nos mandaban por acá, y la verdad pues que gracias a Pili, a Luis, a Manu y a Fernando por hacer partícipe también en nuestro programa, y sobre todo la mención en este gran trabajo que nos han dedicado, así que muy agradecidos. Nos vamos a escuchar a Último Deseo aquí en Zona del Metal. esa chica espera. Y esa chica espera su oportunidad. Y esa chica espera. Y esa chica espera. Wow, tremendo grito ahí de la grandísima Pili, que la verdad que para nosotros es tener como amigos esta gran banda, pues oye, enorme, enorme. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si vamos a continuar? Vamos a continuar con otro grande, un guerrero total como es el maestro Star Mafia Boy, que nos regaló este 2024 también un gran álbum que la verdad que sigue retumbando nuestros oídos. Estuvo por acá visitando también la Caverna Infernal y ese álbum, el Warrior, que sigue dando mucho que hablar en todo sitio. Así que pues nada, vamos a escuchar a este pedazo de artista y como persona es un auténtico genio también y como no, pues un gran ser humano. Vamos a escuchar al gran Star Mafia Boy aquí en Zona del Metal. Del metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estamos, dejamos el virtuosismo del maestro Star Mafia Boy aquí en Zona del Metal, y la verdad que pues para nosotros un verdadero placer que haya estado sonando por acá también el maestro. Bueno, pues oye, hay un concertazo también que se avecina, la verdad que para nosotros es un verdadero placer el poder estar anunciando también este 22 de noviembre. Estarán la banda madrileña en Eternity, estará junto a los sevillanos Caelis, así que pues estarán en la sala Barracudas el día 22 de noviembre, decíamos, a las 21 horas. Así que pues vamos a escuchar un poquito también de este pedazo de bandas que lo que se avecina acá el próximo fin de semana, el próximo sábado. Estos son los chicos de Caelis y luego estaremos escuchando a Eternity. Aquí en Zona del Metal, saludos para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante y escuchándonos hoy. Buenas tardes, parte de Europa, buenas noches, se ve por ahí por donde nos escuchen ya. Y buenos días en América Latina también. Muchas gracias por ese apoyo, por ese gran apoyo que nos brindan día a día. Aquí está Caelis desde Sevilla. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Thanks. Wow, sí señor, ahí estaban Kaelis desde Sevilla. Decíamos una banda que este próximo sábado estará por acá visitando Madrid, también junto a los Endernity, que pues se avecina en la sala Barracudas. Decíamos, esta banda, pues como has podido comprobar, es un proyecto que inicia por allá en el 2019 con ese sonido moderno y fresco del heavy metal tradicional, un metal sinfónico y orquestado. Así que pues el nombre del grupo deriva Alpha Caeli, de la constelación de Caelum. Así que pues oye muchas cositas por acá del grupo. Te invito a que pases por su canal y que pues la verdad lo que escuchábamos, el Strength of Cyanarch, un gran trabajo, pues un gran videoclip también que lo tienes ahí en sus plataformas digitales y como no en su canal de YouTube para que lo disfrutes. Estos sevillanos estarán este próximo sábado 22 junto a este pedazo de banda también que vamos a poner a sonar aquí con los Endernity. Así que pues disfrútenlo, maníacos, y vámonos para adelante. Give me fuel, give me fire, give me fuel, turn it on! See you. Sí, señora, ahí estábamos escuchando a Endernity desde acá, desde Madrid, España. Oye, la verdad que poderosísimo ese concierto que se avecina. Y yo, pues, oye, ya me he puesto en onda. Vamos a escuchar a esos grandes coterráneos que tenemos, como Ángel Supremo, una banda lojana, que la verdad que desde que nos cayó en mano ese gran trabajo homónimo, la verdad que para nosotros es un verdadero honor sonarles por acá a Ángel Supremo. Así que disfruten de ese heavy metal que se cocina, se hace en Loja, Ecuador, en la Centinela del Sur. ¡Wow! Ahí estaban, Ángel Supremo. Bueno, aquí, ¿no? En la Caverna Infernal estaba ahí, cabeceando ahí ese buen tema. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vámonos hasta Portugal. Vamos a presentar ya Metal Internacional como estamos realizando. Así que pues vamos a escuchar a los Dark F, una banda pues portuguesa, decíamos, que está también en pleno apogeo. Así que disfrutemos de este último un sencillo que nos pasan por acá. Bueno, este mes de noviembre nos dejaban The Weather, un gran sencillo, decíamos, de los Dark F. A ver si lo pronuncio bien. Dark F, que nos están por acá dejando. Así que disfrutemos de estos portugueses. Vamos a cambiar un poquito de metal. Demoledor estos chicos portugueses, decíamos. La verdad que para nosotros un verdadero placer. Dark Ave, una banda portuguesa con ese buen death metal sinfónico. Bueno, bueno, vamos hasta Perú para escuchar pues una gran banda pues legendaria. Ellos son Armageddon, una banda pues decíamos que lleva más de 37 años en la escena peruana, en la escena sudamericana. Y cómo no, pues vamos a escuchar acá a mi gran amigo Lobo, vocalista de esta gran banda, y que pues espero que te deje anonanado como a mí me ha dejado. Así que disfruta aquí en Zona del Metal de Armageddon. Espero que ya estés preparado. Ya mismo vienen la buena banda de Secret Noise, una banda pues que la verdad nos va a cambiar un poquito el chip. Vamos a escuchar música, un buen rock con esta buena gente aquí en la Caverna Infernal. Ya mismo, en vivo y en directo aquí con la banda Noise, que espero que les mole. Aquí está, los Demoledores, Armageddon desde Perú. We'll be right back. Qué buen heavy metal de estos peruanos, Armageddon, que la verdad que para nosotros, pues por acá ahí estamos en plena buena onda por acá. Saludos especiales para José en algún punto de Madrid. Igualmente nos están pidiendo por allá un tema de Ángeles del Infierno, así que me imagino que es Ángeles del Infierno o María de los Ángeles, no sé, a lo mejor. Pues vamos a ver qué nos responden por acá. Igualmente para buena gente, pues por allá, para Rodrigo también. Nos dicen por acá desde La Fortuna también, nos están escuchando, sí. Igualmente para Urgel también nos escucha por allá. Paul, así que pues oye, por ahí estamos sonando en Loja Ecuador también en directo, pues en Depreda Rock Radio y Metal y TV, pues también ahí en directo. Y como no, también ya nuestros reprises del programa Metal Corrosivo de México, Hard Rock Radio de Argentina, Heavy Metal Mancio de Puerto Rico y como no, a la buena gente de Seven Rock Radio. También pues ahí de nuestro gran querido José. Así que pues lo dicho, nos vamos con música. Otros que están ya a punto de reunirse, pues una banda pues pionera también del heavy metal español. Hablamos de Obús, que este 13 de diciembre ya mismo pues estarán en una reunión con músicos originales para todos los fieles a esa buena gente que sigue esta gran banda demoledora del heavy metal español como es Obús. Aquí pues ya las entradas están en Ticketmaster, no te lo puedes perder, ese momento histórico. Saludos para el viajero nocturno allá en Ávila también, que seguro nos está echando una escucha, pues fiel seguidor también de Obús, un gran amigo que conocimos ahí en los premios de la creatividad del rock 2025 allá en la sala de El Restón de Valdemoro. Así que pues nada, un abrazo para ti querido hermano, te vamos a pinchar, es un tema de tu banda predilecta que seguro que ya tienes todo comprado, hotel y entradas ya tienes lista para esta gran fecha, 13 de diciembre en el Palacio de Vista Alegre, Obús, la reunión con sus músicos originales. Vamos a dejarles un gran temita, un sencillo pues que nos sacaban este 2025 en septiembre, siempre hacia adelante. Así que disfrútenlo, obusuteros. Peña llegar con la ¡Wow! Eso era Obús. No te olvides, 13 de diciembre, Palacio de Vista Alegre, ahí con ese gran, esa gran reunión de músicos originales de esta gran banda, poderosísima banda de heavy metal español. Bueno, pues no te olvides también, dentro de nada, los chicos de, de Secret Noise, que vamos a escuchar aquí también algo de esta banda, que la verdad que para mí me dejó impresionado aquel 14 aniversario que tuvimos la oportunidad de escucharles. Es un rock muy fresco ahí con un poquito de fusiones que luego los músicos nos van a ir deleitando y dando y desgranando todo lo que se viene con esta gran banda que ya tienen su música propia y que estaremos escuchándola aquí a partir de las 19:30 en Zona del Metal. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando, Bueno, tenemos por acá la visita también del gran Víctor. Víctor, pues bueno, este jefe es el duro de la Sala Venom de Coslada, que el 29 de noviembre tiene por allá un aniversario, el octavo aniversario de la Sala Venom, y estarán nada más y nada menos los barceloneses Evo, así que pues una banda mítica que la verdad que para mí eso pues no se puede dejar pasar. Ya es una banda legendaria en donde pues vamos a hablar un poquito ya que lo tenemos acá porque Víctor, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo andas, tío? Muy agradecido. También tenemos acá a Dani ya de la banda invitada que estaremos a partir de las 19:30 hablando un poquito de esta banda, conociendo más a su banda y sobre todo pues a sus músicos, porque son unos excelentes seres humanos, excelentes personas, y como músico pues ya ni te cuento. Bueno, Víctor, bienvenido, tío. Pues bienvenido y un placer como siempre, Patricio. Oye, aquí andamos. Aquí vamos, aquí seguimos, aquí desde la Caverna Infernal. Estamos aquí pues siempre al pie del cañón, hermano. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué noticias pues, nos traes? Mira, porque traigo muchas noticias. El 22 también tiene, el 21, 22 creo que es. 21. Bueno, es que aquí hay un lío de fechas ya importante. Perdón por el retraso, que es que la lluvia en Madrid y el tráfico es horrible. Sí, sí, la verdad que cuando llueve Madrid se colapsa. Se colapsa. Bueno, Dani, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. Dani, a ver, bien, háblanos, espérate. A ver si... Sí, mi micro está funcionando. A ver, ahora sí. Muy bueno. Bien, es un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno. Y muchas gracias por la oportunidad. Naciones Unidas aquí presente. Ecuador, Brasil y España. Así que bueno, eso es lo bonito de nuestra música, de nuestra gran escena. Pues oye, que siempre nos reunimos y a que no se conocían. No. Pues ya está. A lo mejor de oídas, de pues, redes y cosas de estas, pues sí que es verdad que hay bandas que te suenan y que dicen, ay, ¿estos quién son? Y tal. Pues pero... ya sabes, Víctor es el dueño de la casa. Sala Venom, allá en Coslada, pues algún concierto se quiere realizar ahí. Sí. Bueno, Víctor, vámonos al caso, ¿no? Hablemos primeramente de lo que se viene la semana que viene, ¿no? Vale, mira, la semana que viene, ¿qué viene la semana que viene? La semana que viene, para mucha gente que me está preguntando por redes sociales, hay un concierto de unos amigos míos que se llaman Ordi Verdea, hacen punk rock, reivindicativo. Y vienen con una banda gallega. No quedan entradas. O sea, la sala es lo que es. Entramos los que entramos. Y nos gustaría que fuese más grande, que entrase más gente. Pero no es posible. Entonces, eso es el día 22. Pero el día 21, que todavía quedan entradas, poquitas, pero quedan, ¿vale? Luego no me digáis, no me habías avisado. No sabía, tenía otro plan. Viene los grandes Avalanche en acústico. Alberto Rionda a la guitarra y José Pardial a la voz. ¿Habrá alguna sorpresa? Dicen que sí, que habrá algún tema que no se ha escuchado, algo así he oído, tampoco me hagáis mucho caso, pero algo caerá, ¿vale? Eso será el viernes 21, todavía nos quedan algo de entradas de Avalanche, pero igual, no nos quedan muchas. O sea, vamos a ir justitos, ¿vale? De entradas. Son 15 euros las anticipadas, las tenéis en WeTicker. Y luego en la puerta, si quedan, serán 22 euros, ¿vale? Para ver a José Pardial y a Berto Rionda, Avalanche en acústico. Uh-huh. Y luego el plato, yo no diría plato fuerte o diría tal, porque ya Avalanche es un plato fuerte, ¿vale? El día 29 de noviembre, sábado, estará Evo la banda mítica de los 80, finales de los 70, con sus temas clásicos de siempre y además algún tema en exclusiva que van a tocar allí. Será en eléctrico, no es acústico, no va a haber nada extraño. Nada extraño, esperemos. Y les acompañará una banda de la zona que se llama Urbe, que son muy parecidos a Evo, hacen un rock muy parecido, un heavy metal algo parecido a Evo. Y los tendremos allí todo el día para disfrutar y demás. Ya sabéis que la sala es pequeña y que no tenemos camerino, ni pasadizos secretos, ni cosas de esas. Entonces los músicos están allí. Es decir, terminan el concierto y están con vosotros, pues una foto, una charlita breve, para echarse una cerveza y demás. Y luego irse a descansar, evidentemente vienen desde Barcelona, corre que te corre. Y bueno, pues ese va a ser el plato fuerte del aniversario. Además habrá alguna sorpresa, hemos preparado unos regalos muy especiales para todos los que vengáis con la entrada, ¿vale? Tanto las que lo compréis allí, no sé las que tendremos en taquilla, alguna quedará. Pero igual, me escribís muchos, dónde la puedo encontrar, dónde puedo conseguir la entrada y demás. Estas están en Ticket and Roll, ¿vale? Tú en Ticket and Roll pones Evo Salavenon y aparece la entrada con toda la... ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cómo pues se... mira, la entrada anticipada son 16, ¿vale? Es una entrada muy barata para ser Evo, ¿vale? Sí, y sí, la sí. De taquilla ya es 24. Entendemos que es un poco para que todo el mundo anticipada. Bueno, 16 más gastos de envío, ¿no? Gastos de gestión. De gestión. Es un gasto que te pone cualquier página cuando tú haces... Pero hay que sumarlo, entonces 17... No. Ticket and Roll, que yo... Ah, ellos lo dicen ahí mismo. Considero que trabajo bastante con ellos y demás. Me parece que son 60 céntimos, algo así, lo que te ponen de... Estaba mirando 99 céntimos. Por eso te digo céntimos. 17 cerrados. Bueno, pues es lo que hay. Yo, por eso te digo. Es que es para que la gente vaya quedándose con esa copla, porque a veces puede haber mucha confusión en donde tú dices 16... Sí, y luego le cobran 16. Sí, pero siempre lo ponemos que son gastos de gestión. Sí. Eso no lo controlo yo, lo controla una plataforma. Es la plataforma con la que gestiona Evo y con la que gestionan muchas bandas. Pero claro, las plataformas también quieren su parte. Porque hombre, es su trabajo. Es su trabajo de que te metes ahí, tienes una entradita, te la tienes, vienes a la sala, la enseñas y puedes pasar. Igual, no os durmáis. O sea, no os durmáis porque esto es Evo. O sea, que esto no es una broma. Eso decía yo. A ver, yo cuando me enteré del concierto, pues lo que hice primeramente, contrastar la noticia. ¿Con quién? Con el dueño de la sala, que afortunadamente tengo su contacto. Y digo, Víctor, ¿es verdad esto o cómo es esta cosa? Sí, sí, sí. La sala Venus, la verdad es que suele dar bastante sorpresa. Ya lo hicimos con Acid Demons. Que también me escribiste. Sí. También vino Nati Demon a visitarnos. Y a ver, no puedo adelantar nada. Me tengo que morder la lengua. Para el año que viene hay más sorpresas. Hay sorpresas. Bueno, a mí me vas a tener que decir bajo micrófono para poderme yo. ¿Cómo te digo? Reservar esas fechas. Porque con Nati Demon me dio una pena total. Mira que tengo buena relación con. Van a volver. Con Van a volver. Almeida, ¿sabes? Y hablamos y todo. Y me dice, pues digo, estoy muy apenado porque me mola mucho. Porque es el Iron Maiden, como les digo yo, portugueses. Sí. Aparte, este es vocalista de una banda griega también que sí. Son poderosísimos. Tienen una voz espectacular. Que no haya y escuchado... me dio una pena no poder, porque me enteré a última hora, como Víctor es así, siempre se guarda lo suyo para él. No, a ver, entender que al final yo es una sala pequeña que gestiono con mucho cariño, pero también me cuesta mucho esfuerzo, muchas noches sin dormir, mails, correos y demás. Y bueno, al final hay que dar cabida a todas las bandas, tanto internacionales como no internacionales, como del barrio, como de donde quiera venir. Claro. O sea, nosotros siempre estamos abiertos a que nos visite cualquier banda, ¿vale? Y bueno, pues es una pena que, pues eso, que a veces pues no nos da tiempo a contaros todo como quisiésemos, pero bueno, lo estamos intentando. Va saliendo. Bueno, pues entonces, el día 21 tenemos el acústico de Avalanche. De Avalanche, Rionda y Pardián estarán aquí dando esos clásicos. De estos chicos de Avalanche. De todos los discos, creo que van a tocar casi todos los discos que tiene Avalanche. Hay canciones que no, pues no se pueden hacer en acústico, evidentemente, no todo vale para un acústico, porque perdería esencia, perdería calidad, igual que todo no vale para un eléctrico, es decir, hay canciones que son más íntimas, que necesita otro tipo de guitarra y se hacen en acústico. Pero con este pedazo de músicos, todo se puede esperar. Y luego, pues, el 22 vienen tus amigos. Vienen mis amigos, Ordiverdía y Sustanciados, pero no quedan entradas. Lamentablemente. Bueno, pero por una parte bien, porque eso es lo que se espera, que una sala cuelgue el letrero de sold out. Sold out. O completo, todo vendido. ¿Sabes? Pero igualmente, yo siempre hago hincapié, hay que comprar las entradas anticipadas, es decir, porque para la banda y para las salas y para todo el mundo que vive de esto, que vive de la música y de su pasión, es muy importante el tener un fondo ya vendido, ya anticipado, ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿sabes? Entonces es muy importante que todos intentemos comprar la entrada anticipada. No solo cuando vienen los grandes dinosaurios, Iron Maiden, Halloween. De hecho, esto pasa factura. Yo tengo grandes amigos que estaban armándose un buen concierto con David Evans, quien fue el primer vocalista de AC/DC, y va a venir a la Costa del Sur Tour, un tour que iba a dar este mes, justamente este mes de noviembre, junto a Aristides, una banda de Orgus, una banda de Perú, y Kill City, una banda ecuatoriana, ¿sabes? Y por estos motivos de que la gente, hay mucha gente que somos, digo yo, porque también... Sí, de última hora, del último momento. Aparte soy yo de las personas que me gusta comprar la entrada en físico, pero... Y a veces esta gente se mueve, estos grandes eventos se mueven por la venta online. Si no hay, pues al final se cancela. Claro, Patricio, es muy complicado, por ejemplo, las grandes distribuidoras de Halloween, de Maiden, que son grandes empresas que funcionan muy bien, que tienen muchos contactos, las critico, simplemente digo lo que cada uno tiene. Por supuesto. Que pues tengo que venir aquí a Vallecas, dejarle 10 entradas en el Cajaus a Vicky para que me las venda, ir a la mazmorra a Raúl a dejarle otras 15, tengo que desplazarme yo, tengo mi vida, mi está. Entonces al final, esa venta física no la podemos hacer tan como ellos, que tienen pues esa estructura, esa gente, entre ellos muchos maravillosos, que yo he trabajado con muchas bandas, tú lo sabes, y son maravillosos el equipo técnico que tienen. Pero claro, cuando es una sala pequeña, cuando son grupos que van a salas que ya nos cuesta sudor y lágrimas llamar a muchas puertas, que se te cierran puertas, se te abren otras... Es complicado. Entonces, el tener unas entradas siempre físicas disponibles. Es más fácil tener una venta online, a la cual le dedicas media hora, 40 minutos, pones las ventas, las entradas en venta. Y te ayudas un poco. Y te ahorras un buen trabajo. Y te ahorras ya no es un trabajo, sino el tiempo, ¿vale? Ya no es el trabajo. A mí me encanta venir a Vallecas, a los bares de mis amigos, saludarles, tomarme una cerveza con ellos. Porque estás libre. Claro. O porque si tuviera la tecla, mira, a Dani y a mí no nos deja salir muy a menudo. Pero bueno. Es tu ventaja. Pero bueno. Te mueves donde quieres. Claro. ¿A que sí, Dani? Sí. ¿Ves? No me dejes. Pero bueno, bromas aparte, es verdad. O sea, es el tiempo que nos apremia a todos, el venir aquí y demás. Pero bueno. Sí que es verdad eso, que tenemos unas plataformas hoy en día online que son maravillosas, que tienen un servicio técnico maravilloso, que si hay algún problema con la entrada te pones en contacto con ellos y te lo intentan solucionar lo más rápido posible. Pero claro, hay que apoyar eso, es decir, hay que comprarla unas semanas, 15, 20 días antes de un concierto, y así no te quedas sin ella. Y además la banda ya viene con un... decir, oye, encontrar 40, 50, claro, 60 personas. Y luego más la sorpresa de otras 20, 30. Sobre todo para los desplazamientos que a veces vienen, como tú dices, bandas de fuera, que eso es... Sí. Sobre, o sea, todo eso ya es muy importante todo eso. Pues. Claro, o sea, una banda, mi momento, T-Demon, que son gente que vive en Portugal, venir desde Portugal en una furgoneta, dormir una noche en el hotel, volver al día siguiente a Portugal, es un gasto, Solo tuvieron la presentación esta aquí en Madrid, hicieron eso, fue un concierto exclusivo. Terminaron el concierto súper agradecidos. ¿Quién organizó esto? Perdona, sí. Esto, tú tienes los contactos, tú. ¿Ves? Es que vengo aquí y me tiras de la lengua. No, no, es que es por saber. Bueno, si lo puedes decir sí, en directo. Decir, ya se puede decir. Escucha, a ver, muévete porque creo que se movió el cable. A ver, habla, habla. ¿Ahora? No. A ver. A ver. No. Se ha movido el. Ya volvió. Ya estamos. Vale, ya perfecto. Ah, si es que esto de tener aquí a gente vieja de la escuela. No, es que lo que pasa es que ya tenemos que ir haciendo el recambio. Hay que pedirle a los reyes unos micros, sí, unos sí, cableados, sí, ¿no? De nuevo. Bueno, ¿quién organizó Artidemons en Venom? Vale. Esto surgió fácil. Se puso Artidemon en contacto con Venom. Y la sala Venom les dio cabida para hacer esto. A raíz de eso se ha forjado una amistad, un muy buen tío, un trabajo. Y a partir de ese momento se decide, bueno, una semana más tarde, que la representación de Artidemons en España la va a llevar el dueño de la sala Venom. En este caso yo. Van a estar en Vitoria, por ejemplo, tocando en la sala Urban Rock con Silver. Con Silver en enero. Así que lo vamos a tener más por aquí, por España, a partir de ahora. Desde ya me tienes que reservar ese entrado, porque si no, me lo voy a perder. No, y aparte ya de saludarle también a mi querido amigo, que llevamos interactuando mucho tiempo con Arthur, y la verdad que es un tío es muy majo, es fantástico. Aparte que te digo que es vocalista de la banda griega. Sí, no me recuerdo el nombre de la banda. Brook Strait. Poderosos. Poderosísimos. Es un gran vocalista. Es una persona maravillosa. Y bueno, el tiempo que hemos podido pasar juntos. Bueno, un saludo para Arthur, si nos está escuchando. Y a toda su banda. A todos los Artidemons. Y bueno, el tiempo que hemos podido pasar juntos y colaborando juntos ha sido maravilloso. Y nada más que decir. Y nada, os espero a todos el día 29. Con los Evo 21 Avalanche. Avalanche. Alberto Rionda y José Pardiel a la voz, acústico de Avalanche. Los grandes temas de Avalanche. Y todavía hay entradas. Bien poquitas. Hay muchos que me estáis escribiendo. Ay, ¿dónde puedo encontrar la entrada? ¿Dónde tal? Ticket and Roll, tenéis la entrada. Tenéis el enlace en la página de Sala Venom, de Facebook, Instagram. Ya sabéis, esto se mueve por redes. Y el día 29 de noviembre, que nadie se lo pierda, porque estará Evo en la sala Venom descargando todo su heavy metal. Y además estarán los amigos de Urbe, que también hacen muy buen heavy metal. Tienen un guitarrista espectacular. Luismi es un guitarrista espectacular que solo lo lleva... Bueno, tiene varios proyectos, no voy a decir que solo lo lleva Urbe, pero bueno, el día 29 lo tendréis con los Urbe. Muy bien. Oye, bueno, a Urban no he escuchado, no he tenido la oportunidad de escucharles aún. Y pues espero pues ahora. Aparte de, bueno, no quiero desvelar muchas cosas, pero habrá sorpresas, habrá. Evo acaba de sacar el disco. O sea, creo que van a caer muchos clásicos y además parte de las cosas nuevas. Y creo que han dicho que hay un tema que no está en el disco, que es inédito, y que se va a tocar en la Venom. Pero tendréis que venir a verlo, si se toca o no se toca. Genial, y si no lo escucharás por Zona del Metal, seguro. Seguro. Bueno, pues nada, oye, mi querido Víctor, ha sido un honor tenerte aquí un momentito. Pues que nos vengas a traer estas buenas informaciones, que es lo importante, y sobre todo ese apoyo fundamental con tu sala, pues ahí para la música en directo. La verdad que fantástico, gente como tú, pues, y con mucha gente de salas que siempre se están quemando las pestañas para dejar un buen espectáculo al público, y se agradece, y el público también tiene que ser muy agradecido de asistir, de consumir y de todo esto. Claro, sí, a ver, yo siempre porque lo digo de ellos sirve, yo siempre lo digo, está bien ir a grandes conciertos, a grandes formatos. Yo también voy a festival, no solo penséis que tal, también vi a festivales, también he ido a ver a bandas súper grandes, pero también hay que ir a las salas pequeñitas, a esos rincones del barrio, a ver, sí, a ver. Y sobre todo, no decir, hoy porque vienen los Evo, porque vienen los Avalanche. No, ves un día, acércate, oye, a lo mejor hay una banda que te sorprende y te gusta, tú pagas una entradita, 6, 7, 8 euros, te sorprende una banda que a lo mejor no pensabas que la ibas a escuchar. Ellos súper agradecidos porque tienen una persona más que les ha escuchado. Y luego además que los precios de las salas pequeñitas son precios asequibles. Te puedes tomar 2-3 copas y tu economía no lo nota. De hecho, la sala tiene algunos buenos espectáculos. tuve la oportunidad de verle también al Tete Novoa ahí, que hizo un acústico ahí. Sí, también hizo un gran acústico, sí, mucho no, trabajo sí. detrás con Tete, igual, un gran cantante, cantante de Saratoga, y genial, genial con él, o sea que igualmente. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, ¿algo más que quieras? Pues suelta, de momento suelta. No os puedo soltar nada hasta que aparezca la noticia. Bueno, pues lo dicho, oye, vamos a sonar estas bandas para que ya vayan poniendo ese oído pues muy agudizado, para que cuando vengan estas bandas se prenda ya la canción y puedan cantarla, por supuesto, junto a por supuesto. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Evo, que está sonando de fondo, a escuchar Avalanche, que también está por ahí. Hemos hablado también de tus amigos los... Orri Verdea. Pero para ellos ya no quedan entradas, así que... No, bueno, pero también vamos a escucharlo. Y afortunado a los que tienen las entradas. Y para los que no, pues que por lo menos escuchen la música que está sonando por acá por Zona del Metal. Y bueno, pues y enhorabuena también, porque ese trabajo también de colgar el letrero de... Todo vendido pues, es un trabajazo. Es aunque un trabajazo. Sea la sala pequeña, como te digo, pues quiere decir que ese trabajo pues está, no ha caído en saco roto, y eso es lo que se quiere. Pues nada, pues querido Víctor, ¿cuándo te tendremos vuelta de regreso? Porque tú, este es como los cometas, cada que X años se deja ver por estos rumbos. Ojalá y pudiese estar más, pero la vida de la farándula es así, así que sí, vendré más a menudo, intentaré venir más a menudo, pero no sabemos cuándo. Hoy ha venido porque hay mucho paparazzi por ahí, ha venido en limusina. ¿O veniste en Uber? No, yo me traje mi coche, pero no, tranquilo, que no me siguen. De momento solo me seguís en redes y siempre, además, con la sala Venom. Y nada, y agradecidos a Zona del Metal, que nos brinda la oportunidad de este ratito, de charlar, de hablar entre amigos. Y nada, espero veros por allí mucho y yo vendré con más noticias. Oye, si lo puedes venir, ya sabes, tienes mi contacto, toma, mira, ahí está. Ahí lo tenemos. Que va a presentar. Porque ya conocemos tu agenda, sabes que estás por un lado o por otro, no puedes estar en todos los sitios. No puedo estar en todos los sitios. Me encantaría estar en todos los sitios, me encantaría ir a ver a toda la gente del rock, del heavy, ir a verles... tocar en otros sitios, porque además hay una cosa, que yo me decís, joder, tú qué suerte, porque has visto aquí, has traído. Yo no disfruto los conciertos de la sala Venom, porque quiero que todo salga perfecto, para que el público lo disfrute, para que el músico lo disfrute, y al final yo lo paso mal. No, claro, esto es como el cocinero, que no disfruta ni degusta de plato, sino que pues, él ya con el olor ya se llena. O sea, claro, esto suele pasar lo mismo. Bueno, pues nada. Vámonos allá, ¿no? Vamos a escuchar música. Y esto es lo que se viene en la sala Venom.

Bueno, pues Quique, pues ahí vamos a hablar un poquito con ellos, pero mientras tanto, hasta que llega la hora, hasta que se acomoden los micros, hasta que se beban la birra para que aclaren la voz, vamos a dejarles con la banda ecuatoriana Los Quiteños Decapitados. Esta banda, que la verdad que se mandaron un buen trabajo en el 2015, que lo denominaron Sin Altar, y este death metal, pues brutal. Vamos aquí a dejarles para que disfruten de ese buen death metal que se haces allá en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. Estos son Decapitados bajo el signo de la bestia. Disfrútenlo. Nacen muchos cada día, miles y millones, para tragar escombros, suciedad y hollín, con la falsa expectativa de beber en vida la más pura gota de rocío, de sentir el amor más tibio y desinteresado. Nacen y crecen ambiciosos, egoístas, ciegos. Pero la vida es ruda, la vida es sedimento y piltrafa. La vida nos golpea, aunque los ilusos la llamen soplo divino. Pero cuando estás en la cuerda floja, es caída cierta. Y así nacen, nacen y nace bajo el signo de la bestia humanidad, bajo el signo de la bestia hambre, miseria, racismo, bajo el signo de la bestia soledad. En fin, no hay de qué preocuparse, la muerte es el vino de los inconformes. Siempre sus penas, a ti se les cumple, siempre. Seguimos acá en Zona del Metal, ahí estábamos escuchando a los buenos de Decapitados desde Ecuador. Oye, te quiero contar también que pues hace 15 días estuve, ¿sí? Más o menos, estoy perdiendo la memoria, ya muy joven, ¿eh? Estuve el viernes pasado. Estuve en la premiación a la creatividad del Rock 2025 en Valdemoro, pues ahí organizado en su quinta edición por el maestro Carlos Pina, vieja gloria del rock de este país, como Panzer y Perro Viejo Pina. Y también estuvo también una banda que a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes? Me llamó mucho la atención y la verdad que a mí, pues, me ha molado mucho. Y la verdad que hubo mucha gente que estuvo, pues, presente, parte de los premiados, y fuera de ello, pues, faltaron algunos también que estaban, pues, de gira por América, como Leo Jiménez, falta también, pues, 4 bajo cero de Valencia, bueno, un montón de gente que también se asomaron, pues, sus representantes a recogerlos, y la verdad que fue una noche formidable. Quiero recordar también que hicimos ahí un montón de amigos, asimismo una noche fría y lluviosa como la de ahora, y la verdad también el público se dio cita, pues por todos los rincones estaba se respiraba arte, porque había músicos que yo la verdad no les conocía, algunos tampoco, y a los que los conocía, pues siempre estuvimos ahí avivando también a las bandas desde abajo. Carlos se bajó del escenario a cantar con el público, cosa muy bonita también, que muy pocos músicos lo hacen. También a Vero de Hora Límite también lo hace igual, se mete al público en el bolsillo, y eso mola mucho al público que está ahí abajo. Y pues, oye, la verdad que para mí fue fundamental asistir a esta gala, unos premios muy, muy bien currados, lo dicho, su quinta edición, en donde pues poco a poco pues va saliendo a relucir toda esa gran explosión de esta gente. Así que pues oye, yo antes de entrar charlar con estos grandes amigos invitados de esta tarde, pues yo voy a dejar con algo de esta banda, solo que vamos a deleitarles también un poquito de lo que fue también Leyenda. No sé si habéis escuchado Leyenda también, 30 aniversario de lo que se mandaron estos chicos, y también fue una noche fenomenal, y la verdad, por ahí se nos estaba colando Decapitados, y lo dicho, pues una banda de glam metal que me dejó pues anonanado. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Si es que no te digo que la mente se me está yendo ya poco a poco. Y bueno, vamos a escuchar a Leyenda, al maestro Alberto, 30 añazos ya de este musicazo, de esta banda, y que es ya parte fundamental. Su propio nombre lo dice, Leyenda. Esta banda pues es una leyenda ya de esta gran escena madrileña. Bueno, lo dicho, ahí estábamos escuchando Leyenda y vamos a escuchar a ese pedazo de banda que decíamos que nos dejó, pues bueno, al menos a mí, a este servidor, me dejó pues enganchado a su música, sobre todo a ese desparpajo que sea de su vocalista en el escenario, pues se metió al público del bolsillo, se hizo un striptease y se quedó pues prácticamente en tanga, le cachetearon la nalga, pues, fue todo un desmadre y la verdad que el público bien enganchado. Ellos son una banda de glam metal de los 80, nos transportamos a esa época dorada de los 80 para escuchar esta banda de glam metal en español, o sea que ellos son la banda Impactrones, que bueno, muchos ya le conocerán, yo para mí fue la primera vez que me topé con esta banda y la verdad que me ha molado mucho, sobre todo pues ese desparpajo, decíamos, de sus músicos ahí en el escenario. Aparte pues Miguel es su vocalista y guitarrista, es guitarrista también de la banda Ozzy Absolution, de que hace pues tributo a Ozzy Osbourne en la ciudad de Madrid. Así que pues, por si les... Si alguno le reconoce, pues ya saben que este es guitarra y voz de Impactrones, de lo que vamos a escuchar ahora. Así que pues cosas guarras, así nos titula este sencillo que nos sacaron en abril de 2023 y esto suena así. Disfrútenlo. Bueno, vaya, vaya, cosas guarras, nos dicen los impactrones. Bueno, por acá la gente está flipando. Está flipando, sí, sí, existe, existe. Bueno, seguimos, ¿no? ¿O ya vamos con lo previsto? A ver, vamos a escuchar. ¿Están listos ya, chicos? Sí, sí, sí. Vamos a hablar con Secret Noites. Notice. Vaya nombre que se ponen estos músicos, tío. ¿No pueden poner un nombrecito ahí en español para poderlo prosumiar bien? Sí, sí, sí. Mira, ahí te explico un poco el nombre. Luego. Vamos a seguir acá, pues. Luego nos vamos ya a desplayar totalmente con Rubén, Dani y Quique, guitarrista o bajista. Bajista. Oye, yo siempre he visto un detalle, que todos los bajistas son altos. ¿Por qué? Esa contradicción. No lo sé. Te lo explico en un momento, porque todos los bajistas en un momento de su vida han intentado empezar a tocar la guitarra, pero cuando han visto que los dedos se quedan demasiado grandes para las cuerdecitas de la guitarra, se acaban cambiando a lo que es el bajo. Puede ser. Yo no. También tuve el momento Homer este de cuando toqué una cuerda de bajo, empezó a vibrar todo y dije, esto es lo mío. ¿Así? Tú sabes que el mayor éxito de un bajista es la prueba de sonido, ¿no? Sí. A partir de ahí se acabó tu concierto, tú te puedes desenchufar y ya está. Sí, sí, o sea, nada más, ya está. Tú llegas, te desenchufas y dices, bueno, pues nada, ahora ya me he cagado, amigos bajistas, lo siento. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona del Metal. Espero que su estadía en esta tarde, mi noche, sea de su gusto y de su agrado, y que cuenten todo lo que tengan que contar. La verdad que yo a esta banda le tengo gran aprecio, y sobre todo muy agradecidos porque estuvieron presentes en una noche pues fantástica para mí, en donde pues la verdad que para mí era muy importante y sigue siendo importante lo que es el onomástico de este programa. Ya lo he dicho una vez, le tengo grato aprecio porque este onomástico lleva en el mes de octubre la celebración por en honor a una hija mía que no está, que partió hace mucho tiempo y que pues ella celebraba su cumpleaños cada octubre, o sea, específicamente. Y pues yo no me quería olvidar de ello, pues ya al final aquí seguimos ya 14 años con el programa, pues que por eso siempre he dicho, es un hijo más para mí, lo mismo que para ustedes la banda, lo mismo que para ti, Víctor, en la sala, que te dejas la vida, te dejas, como dice el dicho, los cuernos por ello. Y eso es fundamental para uno, o sea, uno se empieza aquí como oye, esto es para mí un venir a pasar el rato, ¿cómo se dice? Un hobby. Venir a pasar aquí, pues bueno, mucha gente lo lleva como que, oye, si es un hobby, pues le da igual como salga, ¿no? Le da igual porque es un hobby. No, al contrario, ese hobby se va convirtiendo en algo más pasional, en algo más importante, en algo más fundamental, y al final deja de ser un hobby. Sí, sí, sí. Deja de ser un hobby y deja de ser ya, y se convierte en un compromiso día a día con la gente con la que estás rodeado y sobre todo con las bandas que confían en ti, y te debes para ellos. ¿Qué fuera un programa sin músicos? ¿O qué fueran los músicos sin un programa? O sea, y sin público, o sea, todo eso. Y lo mismo tenemos aquí a Víctor de las salas, que fueron unas salas sin músicos. Nada, o sea, la sala Venus y los músicos no sabían nada. O sea, de público sí, eso sí se puede dar fe. Una sala sin público. Bueno, una sala sin público, siempre, pues. Siempre, pues a veces sería. Toca, ¿no? Sí, a veces toca, a veces. Pero bueno. Pues nada, como el local de ensayo. Claro. Entonces son cosas que a veces, eso pues también hay que saber conllevar y saber. Y eso nos va a contar esta tarde Rubén, Dani y Quique, aquí junto a nuestro querido amigo que ha venido a visitarnos, Víctor, para hablar un poquito de Secret Noites aquí en esta tarde de Zona de Metal. ¿Qué les parece, chicos? Muy bien. Bueno, pues bueno, cuando se puso en contacto conmigo Dani, La verdad que, bueno, fue Rubén primero que se puso en contacto. Le mandaron, dijeron, tú eres ecuatoriano igual que este, pues vete para allá. Anda, suavízalo y luego me lo mandas para acá. Así que se puso en contacto y la verdad que para mí un honor conocer gente. Cuando conocí a Rubén, pues me habló de la banda. Fueron principios de para ir a tocar en el aniversario, que ya no había, porque fue a última hora, ¿no? Sí. Pero sin embargo, pues, como siempre he dicho yo, a mí no me gusta desmerecer ningún trabajo de nadie, por eso no soy crítico de discos ni nada de eso, ni tampoco me gusta, pues, cerrar las puertas a nadie. Hay mucha gente que a lo mejor dice que sí, que escoge la música para poner en su programa, pues, mi programa tampoco es un vertedero, que eso que quede bien claro, pero que se debe a la música. Entonces, hay músicos que son muy profesionales y hay músicos también que están empezando, amateurs que están empezando, que también se los valora. En esta casa se valora el trabajo por igual, no hay ni más ni menos. Siempre he dicho que a esta casa quiero que venga gente que quiera pasarla bien un rato conmigo, escuchando música, hablando de su banda y de su música. Genial, para mí encantado. No quiero músicos que vengan aquí obligados. Punto, o sea, esto es lo bonito de este programa y hay mucha gente que lo agradece, hay mucha gente pues que tampoco no quiere volver y les entiendo y les comprendo, porque hay muchos programas, un montón de programas que gracias a Dios pues están dedicados a él. Yo agradecido también porque siempre estoy pinchando música de distintos sitios y siempre llega música de distintos sitios, o sea que, y conocer gente nueva pues a mí me da la vida. Me da la vida. Y más un género como lo que estamos escuchando, ¿no? Mucho, esto cuando me presentaba, pues me suena mucho a U2. O sea, se me viene a la cabeza el Bono, ¿no? Y claro, pues al final, cuando me dice Rubén, oh, no, si este es un tal Dani, que es brasileño, que vive en Madrid, que está trabajando por Londres, digo, joder, qué mezcolanza. Qué mezcolanza. Digo, pues nada, al final nos pusimos en contacto y hablamos y aquí están. Y bienvenido, sí, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Primero queremos agradecer la oportunidad, porque realmente hoy en la escena del rock es muy difícil conseguir una oportunidad para divulgar tu trabajo, divulgar tu pasión, porque esto más que un trabajo es una pasión. Así es. A mí me encanta la música, no puedo vivir sin, y hemos empezado el proyecto de Secret Notes hace unos años. Y estamos haciendo nuestras propias canciones. Ahora mismo no tenemos conciertos marcados porque estamos trabajando en hacer un disco. Estamos trabajando en... Tenemos algunas músicas ya que están... De hecho, lo que está sonando de fondo mientras hablas... Es propiedad vuestra. Sí. O sea que no es el Bono, no es U2. No. Es Secret Noctis que está sonando. Entonces, y hemos empezado a hacer música propia, pero bueno, no es fácil, tenemos... Pero vamos, perdona que te corte, vamos a empezar desde muy atrás. Uh-huh. Desde muy atrás, ¿cómo se conocen? ¿Quién fue el de la idea de juntar esa pasión? Porque esa pasión viene de, yo creo que, de esa experiencia que hayas tenido con estas bandas. A ver, yo estuve en Irlanda viviendo unos tiempos y allí tuve una banda que se llamaba No Way. Estuve tocando por varios pubs en Dublín, pero siempre con covers, nada mío. ¿Covers de...? De todos, de Led Zeppelin, de muchos grupos. Mm. Y al final volví a Madrid porque sí, y al final estuve en Madrid viviendo y pasó un tiempo, pues voy a buscar a alguien para montar una banda, ¿no? Y conocí un argentino, pero él quería hacer música propia. Y ahí, bueno, ya tenía unas canciones hechas y yo fui y pillé las canciones y escribí una letra. Y en el día siguiente ha dicho, Jolín, esta letra está genial, ¿no? Jolín, eres un artista. Digo, no, que soy un artista. Esto, y hemos tocado y le ha gustado mucho. Y ahí empezó la pasión de hacer música de verdad. Pero al final nos hemos separado y al final empecé ya de nuevo solo a hacer mis canciones, pero ahí ya diferente. Yo no sabía tocar la guitarra, empecé a mover los acordes y tal, y empecé a componer cosas. Encontré un compañero de trabajo que empezó conmigo a hacer las canciones y hemos creado Secret Notes. En aquel momento no estaba Rubén en la batería, tenía un otro batería. Después hemos alguna vez hemos probado con Rubén algún momento, pero por estarmos lejos uno de otro, al final lo hemos separado. Y el otro batería, en un día de un concierto importante que teníamos, no podía venir. Y ahí hemos contactado a Rubén, y Rubén no conocía ninguna canción. Es una anécdota muy buena, porque no conocía ninguna canción. Y le fui, le llamé, digo, mira, tenemos un concierto en tal sitio, tal hora, pero ¿cuándo es? Pues hoy mismo. ¡Qué bueno, tío! Y ha dicho, pues, ¿qué canción va a tocar? Una parece que tú conoces, porque en aquella época hemos tocado, una conoces, pero ¿y las otras? Las otras no. Pero tú, perdón, tú Rubén, ya has asistido a un concierto de ellos, ¿sabías algo de ellos o nada? A ver, ¿qué número es el tuyo? A ver, habla. ¿Este? Sí. Ah, ese es. Pero asómate al micro cuando vayas a hablar. Eso. No, sabías nada. No sabía nada de ellos. Nos habíamos preparado, pero. Termina. Muy curiosamente, digo, no, preparamos las canciones, es muy fácil, tal. Fui hablando con él y bueno, al final no sé cómo, pero le convencí a venir. Y ahí le fui a recoger, bueno, hemos puesto la batería en el coche, él venía con las baquetas así en las piernas, escuchando la canción. Y decía, pues esta tenéis que avisar cuando termina, porque no se le pide. Y al final hemos hecho el concierto. Y la verdad que salió muy bien, para no tener ensayado antes. Y bueno, un estrés, ¿no? Porque vas ahí con el batería que te da el ritmo. Y al final estaba yo con el pie haciendo indicaciones para él cuando tenía que terminar. O sea, y al final. Era una prueba de fuego total. Pues total, la verdad que... Para todos, porque el batería iba a morir y tú como salga el concierto, porque se la estaban jugando también. Pues, pero sí, bueno, pero a verdad... Por eso que... no les contratan, no les vuelven a contratar. No, en esta sala incluso nos llamó para tocar otra vez. No, qué broma. Pero fue arriesgado, la verdad que fue arriesgado, porque realmente tenía canciones que quedó... un poco diferente de lo normal, pero bueno, quedó bien. Porque claro, le di otro sabor, otro estilo. Entonces no se la esperaba. Bueno, tú qué influencias tienes con la música? Yo tengo de mucho, yo creo de todo un poco, ¿no? En tu país ya de mi país de ¿qué escuchabas Led Zeppelin? En tu país. Escucho mucho Led Zeppelin, para mí es una banda increíble, es pero de mi país también escucho yo creo que la música buena. Una música que transmite, yo creo, en diferentes ritmos. Hay canción que realmente escuchas y dices, jolín, me ha tocado algo. Y así aprecio así la música, ¿no? Qué bien. Oye, mira, muy curioso esto, ¿no? Lo que nos estás contando de la banda. Pues esto es, al final, siempre terminan en anécdotas, ¿no? Y eso es lo bonito, porque se curte así el músico, se curte así la banda, y también llegas a un punto en donde dices, pues confío mucho en este portento musical, porque ya lo ha demostrado de una forma o de otra. Bueno, Quique, ¿tú cómo te enganchas a la banda de Secret Noctis? Yo me engancho por un anuncio que habían puesto ahí en internet. Me gustó el estilo cuando lo escuché en el canal de YouTube que tenemos, que es Secret Notice, y escuché los temas, me gustaron. Yo vengo de tocar en varios grupos que son desde versiones hasta temas propios, etcétera, etcétera, de hace muchos años. ¿Ya eres un músico curtido ya? Sí, he tenido varios parones por trabajo, familia, sí, etcétera. Es que esto es a veces también que hay muchas cositas que no se sabe del músico, porque el músico hoy en día tiene que tener dos o tres empleos para poderse sustentar. Sí. O sea, ya esto se hace más por pasión que por trabajo, se puede decir, porque sí, sacrificamos mucho, ¿no? Se sacrifica mucho el tiempo, la familia y para hacer un hobby me pongo a hacer maquetas, estoy en casa y invierto poco dinero, pero en la música acabas invirtiendo mucho tiempo en los ensayos, mucho dinero en equipo, porque siempre, cuanto más te implicas, mejor quieres sonar. Y si eres baterista, mejor más. Es mejor equipo. Pero es que si no lo haces, al final te quedas incómodo también, porque dices, joder, macho, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué esto? Sí. Y también innovar, ¿no? Es buscar otros sonidos, buscar otros timbres. Sí, porque esto de la música, esto de la tecnología siempre va avanzando y no te tienes que quedar obsoleto o quedar atrás. Al final te tienes que ir acoplando a los nuevos tiempos, ¿no, Víctor? Sí, sí, al final, bueno, es acoplarte y ver cómo puedes enfocarlo. Y evidentemente los equipos que hoy en día tenemos pues nos permiten mucho, mucho juego en poco espacio y demás. Ya no tiene nada que ver los amplificadores aquellos que pesaban como muertos, ¿qué sí, tal? Verdad, sí. Ahora ya todo eso se puede, amplificadores mucho más pequeños, pedaleras, todo te da mucho más juego. Decíamos que Dani era brasileño, ¿tú eres de aquí de Madrid? Realmente yo he nacido en Ferrol, pero cuando tuve un año de edad me vine aquí a Madrid. O sea que eres de ahí, del norte, ¿no? Soy del norte y he estado trabajando en Noruega unos 3 años también. Hostia. Del norte. Y... Pero en Noruega no dejaste nada de banda, nada, ¿no? No tocabas ahí. En Noruega no tenía grupo ni equipo, pero sí que iba una o dos veces al mes a una sala que tenían jams, que ponían instrumentos, y la gente se apuntaba y te subías. Una canción y se subía al escenario a tocar. Joder, no te ficharon ahí, no quedas fichado. No. Oye, ¿y desde qué edad comenzaste tú a tener el amor por el bajo? Pues yo empecé a tocar guitarra por mi cuenta con 12 años. Ah, primero la guitarra. Primero guitarra, no, la guitarra española, me metieron en clases de clásica, estuve hasta segundo, y el profesor de segundo, que fue el último que tuve, me dijo, mira, yo te enseño 2 canciones de clásica, las aprendes, y te enseño una de Iron Maiden o de AC/DC, lo que tú quieras. Y yo encantado. Y yo encantado, la verdad. ¿Y cuál cogiste? ¿La de Maiden? La de Maiden, y a partir de ahí empecé yo de oído a sacar, que no había todo esto de internet. Es que no había lo que es hoy en día esta tecnología. La mayoría de los músicos, pues, clásicos, digamos así, por no decirles mayores. Bueno, los músicos, o sea, eran autodidactas, ¿sabes? O sea, solo con el oído aprendían a tocar la guitarra, el bajo, la batería, a lo mejor sí, también. Sí. O sea, todo eso ha ido evolucionando. Hoy en día ya hacen solfeos, ya hacen un montón de cátedra en guitarra y todo eso. Se van perfeccionando. Aparte, pues siempre ha habido esa etiqueta mala de que el músico, pues para ser guitarrista tenía que venderle el alma al diablo para que pueda tocar, o tenías que tomarte, ser un drogado para poder, porque el rockero así lo tildaban. Habían esos perjuicios que siempre al rockero lo tildaban de esto. Y yo creo que hasta ahora alguna, bueno, gente mayor me he acercado con mi camiseta negra y parado ahí, bueno, mi careto también no es muy agraciado, pues me paro ahí al lado. Y al final te mira que se hace a un lado, como quien diciendo, fuchi para un lado. Y son cosas a veces que esos son perjuicios de que nosotros poco a poco lo hemos ido ya dominando, se puede decir. Ya no nos da igual, ya la represión en nuestro país. ¿Tú te acuerdas, Rubén, que sí, ya voy contigo, la represión que hubo en el 95 con Abdalá Bucarán a los rockeros, sí, que los perseguía y les cortaba el pelo, y no con tijera, sino con machete y cuchillo? Porque decía que el rock no es de Ecuador, no es autóctono, esa música que venía de Estados Unidos y que ahí no se admite. Por eso le decían el loco al Dalá, ¿no? Por eso era. Sí, y luego se subió él a... No, si es que luego, eso era lo más tonto, que él llegó a la presidencia cantando los escenarios, el rock and roll de la cárcel. Claro. O sea, tocando y bailando, sí, y cuando llegó de presidente persiguió a los rockeros. La verdad que hubo muchas tonterías que hizo esto, menos mal que no aguantó mucho. Menos mal que lo sacamos fuera. Bueno, pues eso, Quique, la verdad que mola mucho. Vamos conociéndonos un poquito ya a sus músicos. Tú, las referencias, tú, lo que has mamado, qué músico te ha enganchado prácticamente para que hoy en día estés tocando ese bajo. Pues Geezer Butler, sobre todo, bajista Geezer Butler. Pero como músicos como tal tengo 2, que son Jimi Hendrix, y ya pues más de mi época, cuando la mayoría de mis amigos estaban escuchando Metallica, a mí me dio por escuchar Nirvana, y Kurt Cobain pues se me ha quedado como Kurt Cobain. Yo creo que Nirvana fue, en los 90 se influenció mucho, mucho, mucho. Mucho, ¿no? Muy grande. Y luego pues ya Foo Fighters, todas estas bandas que ya comenzaron ahí saliendo, pues se etiquetaron muy bien el nu metal y la verdad que fue una vertiente, o es una vertiente del rock muy importante también en ese género. Pues y tú, Víctor, ¿qué banda es la que te atrapó en esta constelación del rock? Me imagino que una de aquí, de España, o fue una de fuera. No, la primera banda que yo escuché o que cayó en mis manos fue Iron Maiden. ¿Qué álbum te cuando estaba te Blaze, atrapó? Cuando estaba Blaze, al principio. ¿Qué álbum? A ver si coincidimos. ¿Qué álbum? El primero no recuerdo, porque además te voy a contar que compré la cinta, yo creo casi hasta por equivocación o porque me llamó la atención, en el Rastro de Madrid, aquellas cintas que había que te copiaban la carátula. ¿Qué venía en la carátula? Pues creo que era el Killer. Creo que era el Killer. Bueno, creo que era el Killer. Pues Blaze estuvo en el Killer. No. Creo que la primera que tuve, pero ya anteriormente había tenido algo de Blaze. A mí Blaze me impactó. Mira que Dickinson es grande. Maiden. Pero que a mí me atrapó lo mismo que a ti, tío. Blaze. ¿Dónde? ¿En qué álbum? En el Factor. En el Factor 10. En el Factor 10. O Factor X. Sí. Ahí me atrapó. Y fíjate que un día me dijo uno: vaya mierda de álbum. Pues esa mierda de álbum me atrapó a mí. ¿Por qué? Porque en el cassette venía el desmembramiento de Eddie. Sacando las tapas en una mesa, abrías el despegable, sí. Estaba en una mesa descuartizada. Y a mí me impactó esa imagen. Porque hoy en día, pues mucha gente adolescente que está siguiendo a la banda le conoce a Eddie en dibujo. Pero sí. antes los primeros. Sobre todo ese Factor X era como una persona, o sea, era color humano, o sea, sí, era sí, como sí, un sí, humanoide. Sí, era como una especie de humanoide y tal. Y sí que es verdad que aquellas carátulas eran muy, muy heavy. Te impresionaba. Sí, pero también yo creo que hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Antes comprábamos el vinilo, sentábamos, abríamos el vinilo. No escucho nada. Sí, te estamos escuchando. Y abríamos el vinilo y veíamos, escuchábamos la música y después veíamos el detalle del disco con las canciones. Pero con yo te voy a ser sincero, eso era la época antigua, o sea, la época muy atrás de los 80, 90, cuando el vinilo ya estaba dando las últimas patadas para perderse. Cuando venía el vinilo con el cuadernito, venía con las letras, venía con justamente hasta con el póster. Sí, señal sí, de la banda. Sí, hoy en día te venden los vinilos, ya viene solo el disco y el disco y nada más. Y ya está. Y de hecho, o sea, los discos. Tú abres, sacas y miras por dentro a ver si no hay nada. Exacto. Os contaré que los discos nuevos, el gramaje que llevan es inferior a los antiguos. Tú coges un vinilo nuevo, lo pesas y es más finito que el vinilo antiguo. Mucho más finito. El gramaje que tiene ese vinilo. Es mucho peor. De hecho, tienes vinilos de los 80, los 90, incluso los 70, y el vinilo más o menos está bien. Es más pesadito. No, sí. No creo que los vinilos que hacen ahora lleguen no la misma calidad. Mucho más. Sí. Los tiempos no son iguales, pero que estamos hablando aquí, que nadie se siente ofendido ni nada de eso, pero que estamos hablando es esa sensación que cuando compras ahora un disco en físico, un CD, lo abres, ves la maqueta, ves las fotografías, ves las letras, joder, macho, ya te pones cachondo total cuando ves, gracias al programa Zona del Metal por apoyar. Ves el trabajo que hay y detrás. Y dices, joder, qué guay. También es muy guay el tú en un ordenador, en un teléfono, el meterte y decir, ay, esta banda, esta otra, o bandas similares a esto, porque a mí me gusta esto y quiero ver qué otras bandas. Te da también un abanico de conocer un montón de bandas que en otro momento no podrías conocer, no podrías decir, joder, no voy a comprar todos los discos que hay en la tienda. Ahora mismo tú metes un ordenador y dices, quiero una banda parecida a Evo. Pues tienes un montón de bandas que son vertientes de Evo, que no llegaron a estar ahí. Goliath, Brecha, Tripton, bueno, un montón, una serie de bandas que están ahí en... perdidas en el limbo, no están perdidas, sino están ahí en el limbo. Sí, no, dando vueltas, suena algún tema de vez en cuando, recuerdas. Justamente hoy pinchábamos algo al principio de Júpiter. Fíjate, Júpiter. Recordarle al maestro Narciso, con esa banda pues ochentera que mucha gente a lo mejor le añoraba y que les recuerda, así como a mí, y muchos que a lo mejor ni les suena. Pero bueno, ¿en dónde estamos? Con Secret, Noctis. Así que bueno, oye, vámonos con Rubén. Rubén, a ver, ¿cómo fichan a un guayaco aquí con esta gente, un español y un brasileño? ¿Qué afines hay ahí? A ver, ¿cómo te enganchan? Pues yo diría que un poco por la diferencia que le doy a la banda, ¿no? Porque ellos estaban como muy apagados. O sea, estaban muy mayores ya. No. A la hora de el género que estaban haciendo era como muy melódico y eso. Entonces, claro, a mí me gusta el power metal. Ah, mira. Entonces, a la hora de tocar de melódico sinfónico es un poquito. Les cambiamos el ritmo. Sí, sí, sí. Aportó algo. La frescura a la banda. Algo más powerful, y la verdad que estamos experimentando con cosas más. No voy a decir heavy metal, pero algo más powerful de lo que habitualmente hacemos. Gracias a Rubén, porque incorpora ahí su batería y a un ritmo más. Y tú Rubén, muchas veces me dicen para. Tú Rubén, aquí que llevas ya algún tiempito o sí, llevamos cinco años de que conociste a la banda. Sí. Y tú antes, tú ¿a qué te dedicabas? Pues mira, aparte. Bueno, pero cuéntame musicalmente, que no sea mal entendido. A ver si te me vas a desvelar otras cosas. No. Sí, estuve en varias bandas. De hecho, tocas también con Tyrian, ¿no? Sí, toco con Tyrian. Estuvieron hace 15 días, creo que. La semana pasada estuvimos tocando. ¿Qué tal fue ese concierto? Muy bien, la verdad que el público respondió. ¿Te acompañaron este par? Los chicos estuvieron de vacaciones. Ah, mira. No le apoyan a la vida. Yo siempre intento ir a todas. Ah, bueno. Sí. Esta vez no hemos podido, pero vamos. Bueno. Yo le apoyo siempre con sus bandas también, sus otros proyectos. No es una. Sí, no es. O sea, que tienes, aparte de Tyrian, ¿tienes otras bandas más? Por ahora solo Tyrian y Secret Noise. Por ahora, pero ha habido momentos que estaba con tres o cuatro bandas. Sí, pero no es mucho trabajo, Es muy, muy cansado y muy sacrificado. Yo siempre he dicho, no sé, trátame de loco, de tonto, de lo que quieras. Pero yo siempre he dicho que cuando un músico se apunta a muchos, luego al final termina sin nada. ¿Por qué? Porque no termina de hacer nada con ninguna. O sea, siempre queda a medias. Porque, en primer lugar, hablemos del tiempo. Que es un tiempo que te tienes que desglosar. Y cuando hay familia y cuando hay un trabajo exigente, jodido. Sí, entonces, complicado. Ya no. Tengo otros amigos que justamente les conocen ustedes, al Willy de Tierras Nefastas. Sí. Igual, él está apuntado y al final le digo: ¿y qué pasa con tu banda? O sea, dejas de lado tu banda y estás por otro lado. Tío, dedícale a lo tuyo. Pero bueno, eso es cada cual, ¿no? Pero por eso quizás el batería es diferente, porque es. Sí, como necesitas. Necesita palos. Sí, bueno, baterías del mundo, creo que hay una banda que se va a quedar sin un batería, así que empezar a llamar al programa, apuntaros. Muy pronto ya estará la noticia. Oye, ¿y qué músico a ti te impresionó, te metió para que pues, tú seas? Yo no sé si recuerdas. Ecuador cuando daba esta serie de Misión del Deber. Sí, sí. Ah, de Rolling Stone. Pues, taca, taca, taca, eso fue como que me impactó y me llegó. Y a partir de ahí. Pues, Rolling Stone, ¿cómo se llama este tema? Pine Black. Pine Black. Yo siempre le he dicho que el día que me muera me tienen que poner ese tema. Ojo, hostia, no sé. No. Escucha. Tocamos madera, sí, pero yo quiero el puto tema. Sí, la verdad, mira que a veces estas cosas así uno se lo dice de broma, lo que sea, pero yo creo que más de uno pues enterrado así con música que le gusta. Yo, a mí sinceramente me da mucho miedo decir, oye, cuando me muera me entierre de Dios, porque no quiero todavía ahí estar. Pero bueno, fuera bonito. Es como cuando hay matrimonios que se casan con música también en directo de rock. O sea, se ve por ahí por las redes y digo, joder, son muy locos, ¿sabes? Para lanzarse así. Pero bueno, la gente es así y ya está. Y tus padres, ¿qué? ¿Son músicos? ¿Te apoyan o no te apoyan? Sí, me apoyan, sí. Sobre todo, bueno, mi abuelo sí ha sido músico y eso, guitarrista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué banda tocaba él? Sí. Pues estilo Julio Jaramillo. Ah, bueno, no te creas, esos guitarristas de esa, sí, de los boleros, de bolero, Pasacalle, bolero. No sé si les has mostrado a tus compañeros esos guitarristas que cómo hacen bailar las, sí, un Paco de Lucía ahí total. La verdad que son unos guitarristas muy buenos. Y bueno, pues en Guayaquil también hay muchas bandas, hay mucha escena, sí, muy buena. Está Arpón, está Profecía, estuvieron los grandes Blaze. Yo estuve tocando con Ángel Profanatus. Con Profanatus, mira. Estuve tocando aquel entonces. Tocaba una copia de Profanatus, de sí, los Profanatus. Y incluso toqué en una iglesia también. Oye, estaba muy loco. Dicen que las mejores voces se cocinan por ahí, ¿no? Por esos coros. Sí, bueno. Dicen, no lo sé. Es verdad, porque hay un par de ellas que se me viene a la mente, Tina Thunder, y quién otra más, que era corista, ¿cómo era? Sí, Tina Thunder. Pues es posible, pero yo de pequeño, cuando alguien me intentaba llevar a la iglesia, era como si estuviera poseído algo. No ibas, no entrabas. Pero has visto cuando un perro se sienta y tiras de la cadena, ¿no? Y arrastra así, yo iba. Pero, ¿te has casado tú? Sí. A que ahí entraste solito. Mira, ahí entré en la iglesia con mi mujer. Y cuando estaba entrando, dije, venga, vamos a acabar con esto. Me agarró así fuerte, escucha, del brazo y me dijo, despacito, despacio. Escucha, es que con los padres se revela. Pero cuando ya con la dura, pues mira, para adentro calladito. Así que Víctor, tú ya sabes. Nada. Ya tengo lo mío también por ahí. Así que eso. Bueno, la verdad que mola mucho, o sea, que hayas tenido también en tu casa, pues, sí, un músico. Y eso es lo que se, a veces también a uno le enfundan con eso. O sea, escuchas en tu casa música de distinto género. Y al final se te pega todo ese talento, toda esa cosita, ese gusanillo de ser músico. Y hoy en día, ¿y tus padres no? No, a mí que me ha saltado de abuelo a nieto. Bueno, ¿o tienes algunos hermanos? Mi tío me enseñó a tocar la batería. Ah, también es baterista, tu tío. Lo que pasa es que en paz descanse, ella no está, amigo, con nosotros. Bueno. Y sí, bueno, él estaba mucho con la música, siempre andaba con él, me ponía muchos discos. ¿Tienes algún, cuando vas a tocar, tienes algún ofrecimiento? ¿O no crees en esas cosas? Bueno, no soy muy creyente, pero yo siento que el apoyo de que está ahí, que me da la energía, incluso cuando, bueno, con la otra banda, sí es verdad que nos reunimos y es que rezamos, sino que hablamos que esto, aunque toquemos con, sí, poca, hay como el fútbol, cuando se, exacto, abrazan. Ahí, antes de saltar, pues se dan ánimos, lo que sea. O sea, eso es normal. Eso es normal, sí, en bandas, en equipos de fútbol, en lo que sea. Pues la verdad que ya que hemos conocido, ahora vamos a escuchar música, vamos a dejarles al respetable público y ahora venimos para que nos hablen un poquito de estas creaciones que vamos a escuchar ahora, para que el público también se vaya haciendo la idea de que cuando vayan a un concierto de Sacred Noises, se enfunden esa melodía y sobre todo que nos hablen un poquito de esa frescura de la música que realizan, en qué se inspiran esas letras y sobre todo pues cómo lo acoge su público, porque es muy importante también. Hay público que son fieles tanto en redes como en sus conciertos, que ya me imagino que han dado un montón de conciertos. Y yo creo que siempre dejan esa buena sensación como me la dejaron a mí. Y por eso están aquí. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Les vamos a dejar. ¿Cómo es el tema? In the Darkness. In the Darkness. Vamos a dejarles para que escuchen aquí en Zona de Metal. Volvemos dentro de nada. Disfrútenlo. Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, buena melodía, buena música, buena letra y sobre todo, pues, buena voz, ¿eh? Oye, Dani, a ver, ¿cómo te cuidas esa voz? ¿Qué comes, joder? Para que salga ahí y no desmaye esa voz, ¿eh? Sí, bueno, intento, como de todo, un poquito de todo. Y me gusta... Verdura, sobre todo. De todo, en general. Y nada, la voz, no soy un cuidador de la voz, pero intento no beber mucho frío. Lo que dicen la gente, intento cuidar un poco, ¿no? La voz, pero tampoco sí. Obsesión, Sobre todo nuestros fríos. Nuestros fríos, sí, eso la verdad es. Que la voz... para los músicos es muy crucial. Bueno, háblame un poquito de estos temas, de los temas, las composiciones de los temas, cómo se realizan. Me imagino que la temática de estos temas cuentan muchas cosas, muchos parajes. Sí. A ver, yo para ellos yo tengo una fórmula de componer totalmente loca, porque normalmente la gente hace la letra y después hace una melodía y después ya hace la música, ¿no? Yo todo lo contrario, yo empiezo la casa por el tejado. Y esto a ellos les vuelve un poco loco, porque primero nos reunimos, vamos haciendo... Normalmente saco un acorde o Quique también, o incluso Rubén saca alguna cosa en la batería y después vamos juntando. Vamos pegándolo. Y una vez que tenemos la música hecha... Ellos quedan flipando porque ya voy poniendo, canto hasta cosas en japonés, lo que sea, voy cantando ahí. ¿Sí? Bla, bla, bla, bla. Oye, qué facilidad de idiomas, ¿eh? No, pero todo inventado. Ah, luego después, sí, para la entonación. Para la entonación, para tener la fonética junto con la música. Y después, ya desde la música hecha, con los tiempos correctos que pensamos que está bien, ya me pongo yo, me siento, pillo el feeling de la canción. Que normalmente ya en el principio ya tengo un feeling de lo que voy a escribir. Y ahí pongo la letra y después sale. Es así. Bueno, perdón. Así como nos cuenta Daniel, todo muy fácil, ¿no? Todo muy fácil. Parece fácil. Pero escucha, pero hostia, esto es como un cuento chino. Porque al final... todo esto, pues la composición, todo esto, pues la hacen los músicos, pero luego no sabes cómo va a quedar y no sabes si va a pegar. Sí, y sobre si todo, la gente le va a gustar. Claro, no sabes. Hoy ya te puedes dar, escuchando lo que está ya terminado, pues dices, hostia, suena bien, ¿no? Sí. Pero cuando estás componiendo, ensamblando esos trozos, es imposible, yo creo, es imposible el saber cómo va a terminar, ¿no? No, y no solo eso, también de lo que piensas en tu cabeza a luego lo que tocas y compones, claro. en un dibujo o en un riff. Esto es como los arquitectos que te hacen el dibujo en el plano y luego pues en la obra ya no es lo mismo. Y no siempre, por ejemplo, a veces tenés una idea que para ti es una cosa revolucionaria, ¿no? Y dices, jolín, esto está muy bien. Y luego presenta la banda y dices, ¿qué es esto? Y luego, y ha habido cosas que presentaron en un primer momento y Rubén ha dicho, pues esto es música electrónica, que estaba demasiados efectos y tal, y esto se parece a técnico. Pero después ya, de la segunda vez que he escuchado, pues sí que me mola y tal. Sí, trabajar en... Tampoco le vamos dando... Pero... ¿Seguro? ¿Te mola? ¿O es por quedar bien con ellos? No. No, porque yo también ya empiezo a meter cosas mías. Yo creo que estando, y me pasa a mí también con esto, y a mucha gente pues, que esté escuchando les pasará. Tú empiezas escuchando, yo empecé escuchando el heavy, ¿no? Con Ángeles del Infierno, con Kraken, con Panzer. Comencé escuchando, y lo mío era heavy. Pero hoy estoy sentado en este sitio, he escuchado de todo y me he enganchado. Y yo voy evolucionando. Antes yo escuchaba el black metal y para mí era solo sonido, estruendo y nada. Pero ya le voy sacando ese sentimiento, esa alma a esa música. y hoy en día ya me mola mucho, me gusta mucho el doom metal, todo eso me encanta y me atrapa el metal depresivo, ¿sabes? O sea, son cosas que a veces cuando uno no se está hecho, el oído lo vas agudizando, yo creo que, pero para ello tienes que, yo creo que, y es mi idea en lo personal, de que tienes que abrirte a todos los gustos musicales para poder desechar o decir esto no es lo mío. Sí. Y yo, y mira, he escuchado hasta guainitos, sanjuanitos. Te lo juro. Sí, y a mí me atrapa esa música folclórica de los guainitos, de los peruanos. ¿Tú los conoces? Sí. O sea, es hecha con sentimiento y con arpa. O sea, ya me dirás tú, el flamenco también tiene su puntito. Que yo conozco a un músico de Estados Unidos que hace el flam metal, así se llama la banda. Fusiona el flamenco con el metal y no veas cómo suena. Sí, sí, sí. O sea, el full metal de Alcohólica. Alcohólica, la seña, me dice, ¿cómo se llama esta banda boliviana? Que fusiona el metal con el folclore andino. O sea, tú imagínate. Y por ahí estaban sonando los Urs, ¿no? Sí. Eso es que funciona. Hay que tener mucha proyección musical para hacer eso. Entonces, ¿cómo sé yo eso? ¿Por qué? Porque me he metido a escuchar y me ha molado mucho y me ha atrapado. Y digo, joder, esto suena guay o me gusta. Y te vas adentrando. Entonces, si no haces esa abertura de cabeza para escuchar muchos géneros musicales, no vas a saber. Si te encierras solo en los 80s. En los 80s no vas a saber. Hay mucha gente que está encerrada en los 80s con bandas míticas que por desgracia se nos están acabando sus músicos, pero están enganchadas. Y yo no les culpo, yo también estuviera enganchado. Pero cuando conocí el metal emergente, el mundo subterráneo, pues hay mucha variedad. Sí. Y hay muchas buenas bandas. De hecho, los mismos músicos se cansan de tocar esto, pues, y forman otras bandas con otro sonido distinto, con músicos como ahora mismo nos cuenta Rubén, pues yo les traje la frescura a ustedes, o sea, de un sonido que estaba ahí cogido siempre, vino Rubén y venga, vamos a darle frescura, y suena otro, y les ha molado, les ha gustado, y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Sí, o sea, sí, no sé si estoy todos. No sé si estoy hablando sandeces, no, no sé. Para no, nada. No, pero es así. Pero, yo creo que cada uno aquí en la banda aporta algo. Uh-huh. Cada uno viene con su estilo y con sus influencias y sus ideas y ahí al final fusionamos esto y yo creo que dentro de nosotros no, jamás hemos salido enfadados de decir, aquí se aporta, incluso el bajista me dice, Kike, cambia esta nota por esto, pruébalo, y probamos, Rubén, intenta hacer esto en la batería, no hay guerra de egos, y no hay, eso, no, es no, no, no, eso es lo importante, y yo cuando creo, está el ego metido de por medio, no, yo los delirios de grandeza los tuve con 16 años cuando quería subirme a un escenario y sonar como los Guns N' Roses, por ejemplo, pero no, eso ya se quedó. Ya sabemos lo que. ¿Y cuántas veces te has estrellado, amigo? Uf, unas cuantas. Y eso es lo que te da la enseñanza, porque hay muchas. Hay algún. De 100 o de 1000, uno puede llegar a hacer lo que ha hecho. Pero del resto, pues siguen ahí, luchando. Hay mucha gente, que no sé si les ha pasado en la escena, que van de estrellas. Sí. Y se estrellan. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque por ese ego, por ese bendito ego. Y gente que ha valido la pena. Que por el ego han tenido que perder el talento que tienen. O sea, y vale. El ego vale hasta cierto. Y tiene una banda brasileña que se llama. Que tiene una frase hasta curiosa. Se llama Ego Kill the Talent. O sea, el ego mata el talento. Claro. Y es lo que estoy diciendo. Es esto. Entonces, es muy importante. Nosotros escuchamos, o sea que hablamos entre nosotros, escuchamos y musicalmente nos respetamos mucho. Esto es una cosa muy importante en muy fundamental. Secret Notes. Que siempre estamos hablando y viendo, y cuando nos juntamos, parece que es una magia, ¿no? Que suena ahí. Vamos tocando, hay momentos que los ensayos no son, hay ensayos muy buenos, hay ensayos que realmente no damos un paso adelante, que giramos, pero todos los ensayos son buenos, porque al final sacamos algo, ¿sabes? Sacamos algo, mismo que no sea tan bueno, pero ya sacamos una idea para el próximo y vamos así trabajando. Estos tienen tres temas grabados, ¿no? Tenemos de momento tres temas grabados, pero momento. Escritos, tenemos compuestos, más temas. Tú has escuchado más temas en el día del concierto y está estamos por grabar y ahora nos queda un poquito de tiempo para hacer final de año, intentar hacer un EP con cuatro canciones y ya así ya ponemos. ¿Esto saldrá en físico o digital de momento? De momento lo que vamos a hacer. Porque lo digital no se puede escuchar ahora mismo estos temas todavía. No. Pero en YouTube sí. YouTube sí, pero sí. Pero en plataformas no. No, todavía no está. La cuando hacemos el EP lo vamos a poner todo. ¿Cómo está el canal de para que los pueda la gente ir sí, a visitar? Nuestro canal de YouTube es Secret Notice. Lo podéis ver los vídeos ahí de estas tres canciones y algún vídeo más de algún concierto que hemos dado por ahí. Uh-huh. Y también tenemos nuestro Instagram, que es sí. Secret Notice Band. Eso es, y podéis ver ahí acompañar. Facebook no, porque no los he encontrado. En Facebook todavía no hemos puesto el Facebook. Bueno, de hecho mucha gente que escuchará, si no está escuchando ahora en directo, este podcast saldrá a partir del lunes o mañana mismo, si no me da pereza, lo subo a las redes, ya en iVoox, en las plataformas iVoox, que desde ya les invito a que vayan, se suscriban y no se pierdan ningún programa de los que los sábados hacemos aquí y van a escuchar bandas, la verdad, que se van a quedar asombrados y decir, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿O cómo suenan, no? Yo les agradecería, encarecidamente, les agradecería de verasmente de que también nos apoyaran como programa, sí, la verdad. ¿Cómo se llama? Zona del Metal. ¿Y dónde lo podemos buscar? ¿En qué plataforma? En iVoox, está en Spotify, en TuneIn Radio, está en Archivio RG y ahí tienes la web de la radio, www.agorazorradio.org. Ahí puedes entrar, busca Zona del Metal en el buscador y te va a tirar el logo, el escudo de la que te va y ahí vas a escuchar todos los programas. Si te has perdido los directos, pues te vas a escuchar ahí las veces que tú quieras y compartirlos, por sí, supuesto. Sí, no, porque y sí pues eso. Claro que sí. Así que ya corro lista, luego a ver si a ver si es verdad. Bueno, chicos, prácticamente para este año, pues entonces no hay algún vídeo navideño de esos que las bandas saben ponerse. Yo creo que hasta el final de año tendremos el EP. Uh-huh. O sea, este mismo año. Sí. O sea, queda poco. Sí, yo creo que estamos ya en fase terminal de grabar los últimos detalles. ¿Cómo se llamará el esto es secreto todavía. Bueno, sí, déjanos ahí una primicia. Exactamente, no, ahí podemos quedar, vamos a ver si hay tiempo todavía y antes de lanzar podemos volver aquí y hacer un comentario, un breve comentario contigo y quizás hacer aquí en la radio el lanzamiento. Si te parece bien, yo estoy autoinvitando. No, para mí sería un honor. Mira, fíjate, no recuerdo que una banda haya venido a lanzar aquí un trabajo. Han venido, sí, a presentarlo, que ya ha salido por ahí, pero de lanzarlo exclusivamente en el programa no recuerdo. A ver si van a ser ustedes los primeros. Vamos a ser los pioneros. Bueno, o sea, vamos a abrir la lata. La Así que yo de verdad, yo he presentado ya trabajos que ya están sonando con días, a lo mejor con de un día a otro, pero exclusivo no. Podemos hacerlo momento. Si quieres. O sea, no, si ustedes digan, mira, tenemos ya el día, danos una fecha. Y claro, esperarse hasta que llegue la fecha para que lo puedan lanzar. Sí, por supuesto. Sí, claro. Sin problemas. Ahora, si te doy la fecha y luego ya lo has presentado por ahí. No. Nosotros te damos la exclusividad. Como hacemos un programa especial de exclusividad para la banda. Y si posible, se traen las guitarras y se hacen acústicos. Ya está. Y hacemos un programa chévere ahí. con regalos, con la gente que esté, ustedes avisan que algún regalo, alguna promoción que se dé, ya está. Sí. Vale, perfecto. Pues queda esto grabado. Queda esto grabado, sí. Vale. No se me venga para atrás. No. Bueno, chicos, me alegra mucho entonces que estén en ello, que estén trabajando. ¿Cuántos temas van a venir incluidos en este trabajo? En este EP vamos a poner 4 de momento, pero como te dije, yo tengo una idea diferente de hacer las cosas. Lo que vamos haciendo es que cada concierto vamos a tocar nuestras canciones, las otras más que tenemos en los conciertos, para que la gente va escuchando, va sonando, y también así, si le gusta estos 4 temas, van a buscar a nuestros conciertos, ¿no? Para escuchar más sobre nosotros. Esta es mi idea. No sé si es así que hacen las bandas, pero... Pero escúchame, pero si... Es que si... Tú sabes que hoy en día la gente tiene las plataformas digitales. Sí. Y lo que primero va enganchado es ahí. Sí, lo sé. Si tú vas, esperas que vaya, a lo mejor sí, va gente, los fieles. Pero mucha gente dirá, pues, que yo no he escuchado nada aún. Pero si las tienes ya, a lo mejor en una plataforma o en YouTube mismo, y se comparten se comparten, pues entonces la gente ya va quedándose con esa copla. Esta canción es de esta gente. Me voy a escuchar porque estos tocan esta canción que a mí significa esto, esto o lo otro. Entonces, por eso, ya vamos a hacer el EP con 4 canciones y no en los conciertos vamos a presentar muchas más. Y claro, ahí genera expectativa. Yo pienso que genera expectativa. Esa es otra cosa. Pues eso sí. Entonces el EP va a salir con 4 y en los conciertos van a tener más canciones, obviamente. Claro, para que vaya la gente enganchándose, pues, y diga, oye, pues yo me he quedado muy poco a gusto con estas 4, pues quiero escuchar más, pues me voy al concierto. Eso es. Sí está bien. Esta así, es mi idea. Así sí se vende. Bueno, pues la verdad que sí, mola mucho y sobre todo, pues, o sea, irle siguiendo también la pista. Hoy en día te veo muy contento, Dani, de que ya por fin 5 años más o menos que llevan con la banda entre los 3 juntos, se ve estabilidad. Yo llevo un año y poquito con ellos. Por eso un año, pero se ve la estabilidad. Sí. Se ve la estabilidad que tienen y sobre todo el compromiso. El compromiso, no quiero enterarme que de aquí a un mes diga, pues se ha ido fulano. O sea, no, yo creo que ya sería ave de mal agüero. No. Yo creo que aquí entre los tres estamos muy entregados a este proyecto, tanto yo cuanto Rubén, cuanto Quique. Y entonces es el momento de empezar a enfocar a una cosa más profesional, ¿no? Porque realmente cada uno aquí tiene su trabajo, hacemos el trabajo y realmente sacamos tiempo de donde sea para darnos a nuestra pasión, que es la música, ¿no? Y aquí somos 3 apasionados por la música y fusionamos esto y esto es Secret Notes. Tú en Brasil me imagino que tienes amigos, tienes familia. Sí. ¿Tu música ahí cómo se ha exportado? Sí, a ver, allí en Brasil tengo enviado a todos mis amigos. Bueno, yo llevo más de 20 años en España, ¿no? Entonces, pero allí en Brasil todos mis amigos lo han dado todo para ver vídeos en YouTube y todo esto, ¿no? Ha aportado mucho también. Y mis amigos allí siempre escriben, jolín, qué bien, qué estás haciendo y tal. Y es gratificante cuando incluso he recibido una llamada de un amigo cuando he hecho un vídeo. Me llamó y estaba llorando. Ha dicho, jolín, qué emoción de escuchar tu vídeo y tal. Y esto, como era un amigo y tal, jolín, me entró también. Es que eso te iba a decir, o sea, el que tu música, el que tu sentimiento traspase ya fronteras, ya el que suene tu música fuera de ella, fuera de tu círculo. Sí. Yo creo que ya es gratificante también. Sí. Yo siempre pensé, nunca me imaginé que esto se puede ser una cosa muy grande, ¿no? Pero lo que pasa es que hago las canciones, lo que digo a ellos, hago las canciones porque nos gusta, hacemos las canciones porque nos gusta y queremos transmitir lo que nos gusta en las canciones y esto es lo que es. La temática, no me habías dicho, ¿de qué viene la temática de las letras? Las letras, ¿en qué te inspiras? In the Darkness es una canción que está hablando de esos momentos que está en la cama y empiezas a pensar sobre todo lo que te pasó en el día, cosas que yo, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que a veces yo tengo un problema para dormir muchas veces, ¿no? Y quedo pensando en muchas cosas. A veces pienso incluso si he hecho cosas que estaba bien, que no estaba bien. Y esto es lo que quiere decir In the Darkness, que realmente estos pensamientos encuentras cuando estás solo en la cama y te gira en las tinieblas, ¿no? En las tinieblas, sí. Sí. En la oscuridad, ¿no? Sí, cuando la cabeza te juega malas pasadas en la cama, estás con los ojos cerrados. Por mucho que estás cansado, igual, es algo, ¿no? Sí. Y nos suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Y es un, cuando esto te pasa y no consigues dormir y quieres dormir realmente y te queda la cabeza dando vueltas, y esto es In the Darkness. Muchas veces me pasa a mí, ¿sabes? Entonces, algo propio. He escrito ahí esta letra con estas inquietudes que tengo. Y esa melodía, ¿no? ¿Cómo se lo trabajan ustedes también? ¿Te ha pasado eso a ti, Quique? También, igual. ¿Y tú, Rubén? A mí igual. Y sobre todo a la hora de despertarme, me cuesta más cada día. Bueno, eso nos cuesta a todos. Eso nos cuesta. La verdad que hay muchas cosas que yo no sé, que hay músicos que a lo mejor pueden sufrir hasta de estrés emocional porque no consuelas el sueño por muchas cosas. Yo que no soy músico, me suele pasar porque a veces me toca estar en la madrugada hablando con gente del otro lado del charco, porque ahí es tarde, entonces, y aquí es de madrugada, entonces a veces me he pasado madrugadas hablando, cuando yo recuerdo ya a la hora de ir a trabajar y cosas así que al final se te va acumulando. Sí. Y llegas a un punto en donde ya el sueño ya no te visita. O sea, y eso es complicado para la salud, o sea, porque al final no descansas, parece que oye, que estos son músicos, pues vivirán bien, dormirán bien, comerán bien. No. Para nada. Este tiene un programa de radio, pues que nadie le escucha, pues a lo mejor, no, también me quito el sueño, también me desvelo y también me mandan al sofá a veces de castigo por no estar en lo que estoy. Porque esto te quita el tiempo, te quita todo. Porque es una pasión, una sarna con gusto no pica, dice el dicho, pero esta es una forma de vida. El rock no es una moda, el rock es tu forma de vivir. Y eso es lo que nos pasa, tanto a unos como a otros. Sí, además es sacrificado, tanto como sacrifica familia, hijos y muchas cosas para dedicar a la música. No es una cosa que digas, no, voy a ensayar y ya me olvido de todo, ¿no? ¿Tú estás casado ya? Yo eso, mi religión no me lo permite, casarme. No, pero bueno, tienes pareja. Sí, claro. Pero también es complicado, claro, o sea. Tengo hijos, tengo pareja, pero... ¿O no quieres decir que quieres decir que eres soltero para las groupies? No, no, pero a lo que voy es eso, que quieras o no... El dedicarte a la música es sacrificio. Sí. Es todo. Que no es solo cuestión de ensayar o cuestión de invertir tiempo. Es también cuestión de practicar. Cuestión de meterte, en ti mismo. Eso, es que si no practicas... Practicar mucho. No, los dedos se te duermen. El guitarrista los dedos se lo duermen. Las manos, el batería, y los pies. Y mentalmente también tienes que estar... Mentalmente, claro. Yo he estado alguna noche que digo, mira, son a las 11, pues voy a echar aquí un ojo en un tema. Y yo entro en un estado de concentración total con esto en la música y pongo mis cascos ahí y voy a intentar desarrollar cosas. Y tenía un día que fui, digo, ostras, ¿qué está sonando? ¿El alarma para ir a trabajar? Es lo que te digo, que a mí me ha pasado. Y es decir, es duro, ¿eh? Que luego después dices, jolín, no he dormido. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Con gusto no pica, pero realmente he sacrificado, pues... Hay días que yo me dedico a mi vida profesional, tengo un trabajo y muchas veces me toca viajar. Hay veces que llego por la noche, a las 10 de la noche, no he visto a mis hijas ni nada, pero el sábado por la mañana tenemos que ensayar y ni siquiera he visto a mi hija y no he visto porque salgo por la mañana y... Entonces esto A lo mejor el oyente final escucha tu música y no sabe el esfuerzo que hemos realizado para llegar hasta ahí y lograr sacar una canción, sacar una grabación. Todo esto que estáis escuchando hemos grabado nosotros mismos, o sea que no es solamente el trabajo de tocar, es el trabajo de grabar. ¿Quién es tú? ¿El estudio independiente o...? Garaje estudio, bueno. Entonces, todo esto implica un trabajo, porque no somos profesionales de grabación, y para sacar una calidad mínimamente que se escuche bien y todo esto es muy difícil y nos genera mucho trabajo, tanto de todos aquí. Y ser meticuloso para poder conseguir una calidad de estudio en un garaje no es fácil. Para que suene decente, muchas veces tengo que decir a Rubén: vamos a poner el micrófono aquí, golpea el bumbo, pues no quedó bien, mueve. Yo, una vez Rubén se dijo: mira, tío, yo no puedo más dar el bombo para que pongas el micrófono aquí, allí. Lo siento mucho, pero yo estaba escuchando para que el bombo quede perfecto y todo quede en detalle, pues. Eso también es un extra añadido. El músico tiene que luego del concierto y todo, pues todo el mundo ya nos retiramos a casa y eso. El músico tiene que quedarse desmantelado, recogido todo, y todo eso. Sobre todo el baterista que tiene. Más trato. Bueno, pero de todas maneras, pues lo dicho, como digo, dice el dicho, sarna con gusto no pica, pues ya está. Y eso, pues es nuestra forma de vida. Y pues, ¿qué toca? ¿Echar adelante o si no dejarte caer ahí en una esquina? Que no, que tampoco es que es muy... Nosotros realmente no tocamos por ganar millones, ni llenar estadios, ni nada de eso. Tocamos por el hecho de que, el gusto de tocar. Por lo que la pasión. ¿Y la familia alguna vez les ha dicho: bueno, ¿qué sacas tocando? No, yo veo a mi familia a veces, a mi mujer, sentada en un taburete cuando estaba terminando de tocar y estaba ya dando la pobre bostezos, que no, joder, no está acostumbrada a eso. No, no. ¿Y sabe lo que pasa? Que a veces nuestras parejas no les gusta la música que nos gusta a nosotros. No sé si a vosotros les pasará igual, pero a mí, la mía, pues sí le gusta. Como ella mismo dice, a mí me gusta el rock suavito, como Medina Sara y todo eso. Pero ya del otro dice ya no. Y al final, claro, o sea, hay que comprender, tío. Bastante paciencia han tenido con aguantarnos. Sí. No, yo... Yo muchas veces en casa tengo ahí una cierta dificultad, porque realmente la música para mí es una pasión. Y yo muchas veces, mi mujer le gusta la música y mi familia, lo que hago, pero realmente no tiene esta pasión que tengo yo. Es decir, no ve con la misma... Y yo muchas veces soy insistente porque digo: escucha esto, escucha el otro, pensando que van a decir algo que realmente... es lo que espera, pero no tiene esta visión que tengo yo, pero bueno, ya me acostumbré con esto, ya no... Es lo que estamos hablando, que al final, ¿tú qué quieres? ¿Que mi familia o mi mujer me esté escuchando ahora mismo? Apaga la radio, joder, dice, pues, no es que chale a este, que lo que pones, o sea que eso es igual, la señora de Quique está bostezando porque quiere irse a dormir y que termine rápido, o sea, entonces yo creo que Llegas a un punto, porque yo cuando empecé primeramente con el programa, igual yo le exigí a mi mujer que me acompañe, que vamos. Y llegas a un punto en donde ya ves a la persona que ya va obligada. Entonces dices tú, y cuando a mí me decía, vienen los artistas de Ecuador aquí a la cubierta Leganés, me decía: venga, vámonos. Yo decía: ¿yo qué voy a ir a ver eso? A mí no me gusta eso. Entonces yo me puse una par, dije: bueno, si ella viene a lo mío, que no le mola, pues yo tengo que ir a lo de ella. Esto es recíproco. Y comencé a entender eso, que hoy en día pues se ha dejado. Hubo un tiempo en donde... o esto, o la casa, o afuera. Chica, no me pongas en esta textura, porque no vas a saber lo que va a ganar. ¿Vale? 50% para esto y 50% para acá. Y ahí ha ido, tío. O sea, son cosas que también hay que ser tolerante. Uh-huh. Tolerante y claro, el exigir o el obligar a la persona que no, mismo no le gusta, pues no. Y comprensivo, tío, también. Claro, que... y comprensivo, porque hay que entender. ¿A ti te mola que te lleven a buscar a escuchar algo que no? Pues no. Mi mujer me dice a veces, vamos a bailar bachata. Pues no. Luego, vamos a bailar, sí. Pero yo bailo, yo sí bailo, yo no digo que no bailo. Yo bailo las cumbias, las, sí, de las de la Sonora Dinamita, que tú la conoces, güey, y por ahí unas cuantas, la de, bueno, los colombianos que sacaban. Pero ya del resto yo ya no bailo, la bachata ni el reggaetón. Y no porque no pueda, porque al final eso no es un baile. Eso es un movimiento exótico o lo que sea. La que, lambada, ¿no? Claro, bueno, por ahí empezó. Luego vino el reggaetón del general y un montón de cosas ya que se fueron añadiendo, que se ha terminado en lo que está. Hoy en día esto es como decir un striptease. Yo creo que más decente es el striptease, sí, de mi amigo Miguel con la banda Impactrones que lo que está sonando ahora mismo. Y no es que decías tú al principio de que el reggaetón nos está ganando la batalla. No. La estamos perdiendo nosotros mismos a la batalla. Porque el rock le dan de muerto muchos años. Yo que me enteré, tengo 51 tacos y yo desde muy joven vengo escuchando que el rock está muerto. Y no está muerto. No lo está. Que lo estemos nosotros matando, nosotros mismos los rockers. Sí. Sí. Nosotros mismos estamos poniendo las trabas. Este detalle que tú has comentado, ¿no? Que vas a tocar con otras bandas y hay bandas que no te escuchan o cosas así. Sí, esto, salen a fumar. Yo creo que lo principal es apoyarnos entre nosotros e intentar hacer... Y lo que te he dicho, que cuando como organizador armas un concierto, ¿qué te ha dicho Víctor? Que viene entregando entradas en sitios, en amigos, en locales para que ayude a vender. Entonces hay veces que la banda se apunta para tocar. Sí, yo voy a tocar gratis, lo que tú quieras. Y hasta ahí. Luego no ayudas a hacer difusión, no ayudas a compartir, no ayudas, no vas a las entrevistas, que a veces también se le ocurra mucho a la gente promotora, no vas, que no puedes o lo que sea. ¿Por qué? Porque no me gusta ir, porque no soy yo de, ¿no? Pues eso es parte del trabajo también de un músico. Entonces, sí, no ayudas a vender las entradas sabiendo que es para ti mismo, pues entonces también hay que implicarse. Yo creo que, entonces, ¿qué estamos dejando morir? Nosotros mismos. El mojarse los unos con los otros. Si nosotros apoyáramos, si las bandas que van a tocar un concierto, ya sea solidario o para ellos mismos, que ayudara, mira, a mí dame X entradas que yo las vendo por acá, dame, te juro que la sala se llena. Sí, sí, sí, se llena. Sí. Pero si dejas a una sola persona que haga eso, Otro día estaba en un reportaje de la onda que tuvo en Seattle en su día, uh-huh, del grunge. Era un ritmo que realmente en su día no era conocido, pero se unió varias bandas y al final y se unió también las casas de los sitios, los locales, y ahí fueron fomentando esto y al final una banda ayudó a otra y esto ha hecho con que todas las bandas han entrado a la escena musical mundial y esto es muy importante y deberíamos hacer, o sea que tiene, yo creo que Madrid tiene muchos secretos guardados del rock y todavía no están en su auge porque no hay un fenómeno que se apoyen tanto los locales cuanto discográfica y gente del mundo de este mundillo que apoyen entre sí para que esto va adelante, porque en Madrid tienen muchas bandas buenas. Mira, yo no sé si habéis escuchado la noticia y eso para mí fue una noticia, ¿no? O sea, y para muchos también que conocieron en su momento a Sally, no sé si sabes de lo que hablo. Le perdieron el rastro a Sally porque ella pues tocaba música soul, porque su padre le traía los vinilos de Estados Unidos y toda la música negra, pues ella se fundó esa música, el soul. Entonces, pues, ella se hizo artista. Le gustó cantar, cantaba eso. De hecho, ella cuenta en entrevistas que tocaba en bandas de fiestas de pueblo cuando era muy jovencita. Luego, pues, se fue a una banda que se llamaba Malena y Belcebú. Ella se llama Conchi Jiménez, más conocida como Shelly, en donde artísticamente quedó. Da la casualidad que se pone nuestros queridos amigos Paco Manjón y Leonardo Cebrián, no sé si les conocen, a recapitular o a recoger información de esa, qué ha sido de esas bandas pioneras del rock de y se encuentran pues con Malena y Belcebú, que se fueron a la tierra de donde ellos son a hacerle la entrevista y a saber de qué fue de esa banda. Está en el libro recogido, que se llama el libro Ellas son eléctricas, y ahí vienen también temas, un disco que viene recopilado tanto en lectura como en música. Entonces, pues, esa historia me la contó aquí Cebrián, que vino a visitarme. Bueno, nos hemos ido del paro, pero les quiero contar esto, que luego esta mujer le perdieron el rastro. Sí. O le perdimos el rastro nosotros como músicos, como amantes a la música. Le perdimos el rastro. Y un cierto día se fue con su nieta a hacerse una revisión de cadera a un hospital y encontró a un trío tocando en el paso del ahí del hospital, en el corredor, porque estaban tocando en un concierto solidario para una asociación de ahí. Y a ella dice que le entró el frío en el cuerpo, porque ella venía soñando de mucho tiempo subirse nuevamente a un escenario, pero como lo dejamos así olvidada. Por eso te digo que nosotros los rockeros somos los que nosotros mismos enterramos. Sí, muchas veces sí. Entonces, no se sabía nada hasta que esta gente comenzó a mover esto y comenzó a mover la manta. Y resulta que esta gente de Columbus 3, que así se llaman esta banda, le escuchó cantar porque le pidieron. Ella se asomó y les dijo: oiga, ¿me puedo cantar con ustedes? Porque estaban tocando bien y a la mujer, como era músico, sabía lo que había. Y dijeron ellos: bueno, una mayorcita de 77 años con un bastón, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué quiere cantar usted, amada señora? Un rock and roll. No sabían con quién estaban tratando. Y se sorprendieron y tocaron el rock and roll, y cuando se soltó la mujer. Y hoy es noticia. Hoy ya muchos medios, igual que el mío, pero que eso yo no lo he sabido. Yo lo sé por estos medios que han sacado esto, y sobre todo por un trabajo que me llegó a manos, como te digo, Ellas son eléctricas. Porque ahí escuché a Malena y Belcebú por primera vez, una banda pionera del rock de ese país. Y hoy en día, esta mujer dice en una entrevista en Cadena Ser que para el 2026 ya va a sacar su álbum en acústico con esta banda de Columbus 3. O sea, fíjate lo que es. Sí, no, me lo he guardado para mirarlo luego, de verdad. Sí, no. Sí, no, me llama la atención. Escucha, no, yo te voy a pasar, yo le voy a pasar, no tengo tu número, le voy a pasar, yo tengo la información. Y esto me lo sé porque le he leído, he constatado y doy fe, porque ya te digo, Paco Manjón y Leo Cebrián, de los mejores de rock, le conoces, tiraron de la manta, no solo de ellos, sino de muchas bandas más que quedaron en el olvido, porque hay muchas. ¿Por qué? Porque, pues, como siempre hemos dicho, esto es un limbo musical, y si te quedas tú como ochentero, te quedas atrapado en los ochentas. Pues estas bandas se quedaron atrapados en los ochentas, pero porque no hay público para que salga adelante. Como te lo dijo Víctor, Beethoven R, Banzai, un montón de cosas. Tritón, que el otro día me lo encontré al maestro, al guitarrista, al que fue premiado también. Es que se me está yendo la memoria, tío. Es que tengo un montón de información que al final se me acumula. Y bueno, y cositas así, o sea, son cosas que uno se va aprendiendo y se va conociendo pues en este mundo. Si no estuviera en este mundo, pues seguiría con Maiden, con Metallica, con que no es malo, que no es malo, que al contrario, gracias a ellas he podido conocer a músicos de renombre, porque ha pasado por aquí, músicos, he hablado con entrevistas, he hecho conciertos solidarios, que he tenido también grandes músicos participando en ellas, entre ellos Sherpa, José Andrea, Calibre Cero, o sea, que han estado apoyándome. Y yo, ya te digo, o sea, son bandas que con el primer batería de Ángeles del Infierno, con Iñaki Munita, pues siempre me acuerdo, o sea, de ¿por qué? Porque esa era mi banda, o es mi banda predilecta, preferida. Con ellos empecé escuchando esto y me enganché. Bendito rock, quien me atrapó. Pues eso, chicos, la verdad que al final les entrevisto a ustedes y están ustedes entrevistando a mí, joder. ¿Cómo es? Bueno, vamos cerrando ya el capítulo de esta charla. Pues no, sí, es una entrevista, porque a lo mejor ustedes han dado alguna entrevista mejor que esta, pero es una charla amena para mí, que me ha encantado. Es un placer, estar aquí contigo. Y sobre todo, muy agradecido por su participación también en nuestro aniversario que estuvieron. La verdad que siempre es un placer conocer gente tan, tan entregada a la música y sobre todo solidaria. Siempre están ahí al pie del cañón, chicos. La verdad, mi inglés no es el que esperan muchos. No es el de la isla, no es el, no es el de la isla. No. Pero intento hacerlo y con todo el respeto, pues a veces hay gente que hay para todo. Pero ya a estas alturas ya no hay vértigos. Ya, oye, si te gusta bien, si no, mira, hay montones. Que yo, como dijo Quique, yo no gano dinero aquí. Al contrario, vengo a conocer y hacer amistades de gente y sobre todo a escuchar música, que es lo más importante. Esto es mi terapia, ¿eh? De lunes a viernes en el trabajo, y esto es mi terapia, que me olvido de todo. Mira, sí, no sé, nos si pasa a nosotros, pues, igual. No sé si estoy casado, si tengo hijos, mira, tengo hasta nietos. O sea, que imagínate, me olvido de todo. Pues nada, chicos, ¿alguna cosa más que nos quieran, ya para ir cerrando, para que nos quieran decir a los seguidores, dónde pueden buscarlos, cómo pueden escuchar sus canciones, si hay a lo mejor en sus conciertos merchandising que puedan conseguir para que se lleven de recuerdo alguna púa, una chapa o una gorra, un parche, qué sé yo? Estamos empezando a trabajar en eso también. Eso con, es. Con camisetas, con chapas. Camisetas. Y estamos queriendo hacer, cuando lancemos el EP, precisamente tener camisetas, tener merchandising en general. De hecho vamos anunciando, ya hemos quedado con que van a venir aquí a lanzarlo en el programa. Sí. De hecho, sí, pues ese merchandising, pues para toda la gente que nos esté escuchando, pueden irse pues poniéndose pilas, porque iremos anunciando en nuestras redes sociales, tanto de la banda, de los músicos, como la del programa, de que se va a ver ese lanzamiento exclusivo aquí y va a haber premios. Va a haber premios, va a haber camisetas, va a haber todo para la gente que no solo que esté escuchando, sino que participe. Eso que participe, es para que se vengan aquí. Y si puede ser en directo, que se vengan al programa, sería un lujazo tenerles también aquí. ¿Qué les parece? Perfecto. Perfecto. Pues ya está, chicos. Bueno, pues quisiera agradecerte por esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Es un placer, esto es una charla, no es una entrevista, es una charla, porque es una charla entre amigos, ¿no? Y muchas gracias, no tengo nada más que decirles, por darle las gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Agradecido a ti, Patricio, y al programa de Zona del Metal por habernos invitado. La verdad que es muy gratificante venir aquí y charlar contigo. Y yo creo que la banda piensa lo mismo que yo y esperamos volver. Sí. Esperamos volver ya. Vamos, con el... Ya está pactado el aquí el lanzamiento, no, claro, no hay otra. Sí, ya... Nos has tratado también que... Luego hablamos del adelanto que me tienen que dejar. Escucha, y tienes que traerte a los Tyrion aquí también. Vale. Si quieren venir, ya te he dicho. Si quieren venir, sí, si no, sí, no los traigas a jalones, ¿no? Bueno, vamos, pues nada. Vamos, gracias a ti, hermano, por conocerte, por entablar charla. Y sobre todo, pues, porque ese corazón latino, pues, siga ahí palpitando fuerte. Eso el metal. Es. Muchas Quique. Gracias, Patricio. Queremos repetir, es que nos has tratado también en el programa, bueno, que queremos hacer. Espero que sea verdad, verdad. Y vuelvan. Y tocar aquí sí, en directo. Sí. Bueno, de hecho estaremos en cualquier movida que hagamos, ya les tengo apuntados en la agenda para, si hay la posibilidad, volverse a subir al escenario. Y qué mejor sería, pues ya con ese disco en mano, sí, que pueda también la gente y el respetable, pues llevarse de recuerdo a casa. Pues nada, chicos, yo muy agradecido. Yo les voy a dejar también a mi gente, pues, el último tema que nos dejaron por acá también. ¿Cómo se llama el tema, Dani? El Walk Away, este que está sonando ahora, si puedes ponerlo, es la canción más conocida nuestra. Y si puedes ponerla Walk para Away, que, ¿no? Walk Away. Esta, lo que está sonando, ¿no? Sí, sí. Esta canción habla sobre un poco irse de su casa, ¿no? Es walk away, es como dejar, y las cosas que perdemos sin dejar nuestra casa, ¿no? Yo salí de mi casa con 19 años y venir a Europa a enfrentar nuevos desafíos y todo no es fácil. Entonces, dejar todo esto para atrás es walk away. Y tú sabes, sí, que ya eso no se lo puede, ¿cómo te digo?, recuperar. No. O sea, nos identifica un poco el tema. Empezar de nuevo, sí, pero recuperar todo el tiempo perdido, jamás. Pues nada, maníacos. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, mándale saludo a Ecuador, a América Latina, que nos estén escuchando, y a la gente que nos va a escuchar este podcast, porque esto va a salir para guardarse en iVoox. Ahí puedes escuchar y descargarte y suscribirte. Y ya, si no te da pereza, comentarlo. Y recomendarnos también, porque quién sabe, a lo mejor tienes una banda por ahí que nos puedes recomendar y poderle seguir sus pasos. Pues eso sería un molón, ¿eh? Así que nada, pues maníacos, gracias, chicos. Yo les dejo con Okoway y espero que esto haya sido de su agrado. Volvemos el próximo sábado. Chao, maníacos. Feeling still in your heart, this gift to you. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.